Cepillín. Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de entretenimiento, noticias. Con sus amigos, Fer HD, Fer Dolaga, el chef, Ile Manuel. Simplemente el mejor podcast de México. Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelo. Esta es la rola oficial del Mundial de Rusia. ¿Con Bobby Pulido? Ah, no. Bobby Larios. No. ¿Con Bobby Larios? ¿Johnny Bravo? Ese es Will Smith. Ándale, ese me. Con J Balvin. Y Los Ángeles Azules. Ah, no, perdón. Nicky Jam. Perdón, no es J Balvin. Es Nicky Jam. Will Smith. Por si no la conocían, esta es la canción del Mundial Rusia 2018, que hoy inició. Al fin ya tenemos fútbol nuevamente. ¿Sí están realmente emocionados por el inicio del claro, güey? Ya, yo traigo el mood del Mundial, güey. ¿Yo por qué no tengo esa sensación de alegría? Porque le das a AMLO, güey. Sí, si le fueras a otro, güey, estarías más feliz. Pues claro. Hobby. No te queríamos decir, pero pues digo, más o menos por ahí va el asunto, ¿eh? Es cierto, puede ser. Y estamos iniciando el episodio 209 del podcast de Chicharrón con Pelos. Estamos grabando un jueves 14 de junio del 2018, día en que inicia el Mundial Rusia, precisamente el 2018. Me da mucho gusto saludar aquí a la bandita, a toda la raza, a mis cuates, a mis camarriatas, empezando por mi lado derecho, izquierdo, adelante y atrás. 1, 2, 3. ¡El Che! No. ¿Qué ha habido, compis? ¿Cómo están? No. ¿A poco llegó temprano? Llegó temprano, güey. Es una grabación. Temprano. Realmente no sé qué decir porque nunca he llegado a esta hora, güey. ¿Qué se siente? Nada. Pues se siente diferente. Se siente más fresco. Como que no vengo tan agitado. Saludo a toda la racita, güey. Aquí a todo el panel presente. Y... ¡comenzamos! Y enfrente de mí tengo a dos cabrones, bien cabrones. Les voy a presentar a uno de ellos, que está uno enseguida del otro. Y todavía no sé quién es. Y todavía no sé quién es, y lo voy a decir con los ojos cerrados. ¡Le Manuel! ¿Qué onda, compitas? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, güey, otra vez. ¿Hoy qué es? ¿Miércoles? Jueves, güey. Su pinche mamá, que veas cómo estoy. ¿Cómo viaja el tiempo? Esperamos pasar un rato muy agradable con todos ustedes y los que escuchan en vivo, güey. Saludos a todos. Y al ratito llega el amigo bro. Y a mi mano derecha, el Compix de Compix. No mío, pero de muchos. El Bedo Leggy. Ay, tan bonita, él sí me quiere, para que vea. Banda, bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la cabina C, que es la que tiene clima. Y un saludo a todos los que se encuentran en las gradas de los estadios y que se levantan temprano a ver el fuchibol. A desayunar. A desayunar. Que hay una, me decía Reyes, un saludo a mi bro, a mi compix. De Dallas. Sí. Al Reyes, que anda acá en México. Y a mi bro Miguel Morales también. ¿Qué anda haciendo aquí el Al Reyes? No me dijo, nomás que iba a andar acá 15 días. Estuvo aquí, pasó en la mañana, desayunó aquí en Monterrey. Siguió el viaje. Y bueno, le mando saludos. Y bueno. Ah, es que va a haber un... ¿no? Un concierto. Un concierto, pues, pero 15 días. Ni que se fue al de Boston. Pues es que se iba caminando. Ah. Entonces me decía, va a haber una cerveza nueva con sabor a café. Ah, sí. En las mañanas para estar viendo el fútbol. Según esto, la Bud Light, ¿no? Estaban diciendo. Creó un cereal. Un cereal. Pero bueno, hay que ingeniárselas para ver el fútbol tan temprano. Y echarle algo. Ahora no es tan temprano, güey. Sea a las 10 de la mañana. O sea, no es... El que es a las 10 de la mañana, pero el de las 8. Ah, no, es a las 9. El más temprano es a las 9. A las 5 de la mañana. No, Ay, ¿cómo chingado? Pero un domingo a las 9 sí es muy temprano. Mira, déjame te lo busco. A las 7, ¿no? A ver. Yo tengo entendido. 8 y media. A las 9, ahí a las 10. Y a las 11. Y a las 11. A la 1, a las 2. Bueno, mientras lo checa, güey, presenta. Y enfrente de mí se encuentra el picabotones, el tiendecables y el que nos bloquea los micrófonos. Fer. Ah, está bueno ya. Oye, saludamos a toda la racita que está en Moscú. Y está en todo el país de Rusia. Mira, desde aquí lo estamos viendo. Nos están mandando la señal vía satélite. Ahí está con el corresponsal Pietro. Ahí está. Está el director técnico de Egipto. Que, ¿ganó? No, apenas va a jugar. Ah. De hecho, hoy nada más hubo un partido. Rusia contra Arabia Saudita, que le pusieron una madrina a Arabia Saudita. Se las dejaron caer como el Zague. ¡No! ¡Oh! Se me hace que Rusia la traía como Zague, güey. Bien paralizer. Y se la dejaron ir así como la de Zague, güey. Fíjate que yo no sabía de la nota esa de Zague. Veía memes y escuchaba que esto, sí, que tampoco, Zague, y esto es lo otro. ¿Qué le pasó? Y hace ratito me enteré. No supe, güey. No supiste. Sí, te digo, te mandó aquel video. No, güey, chile, no sé. No, güey. Hombre. ¿Qué pasó? Ahorita. Mira, lo copies para que se pongan ambiente. Sí, güey. Sí. Vamos a esperar al amigo bro para que también escuchemos su opinión. Ya lo abrió. ¿Ya lo abrió? Ya lo vio el amigo bro. El sábado 16 de junio, Francia, Australia, 5 de la mañana. Tómalo. Ay, güey. Lo van a hacer bien temprano. Mira, copies. A ver, hombre, ¿por qué? ¿Qué pasó? Nomás es sin audio. ¿Con el audio? Ay, bueno, con el audio. Hoy la tiene bien la nota. Descríbenos el video, Putine. Para todos los que nos están escuchando. Mira, estamos viendo el sillón rojo del vestuario de... El casco alemán. Ahora sí se te llevó el casco alemán. ¿Y por qué? Pero sí, ya es real o es fake. Sí, no, real, ¿eh? Ya, de hecho, Zague dijo... Le hackearon. Que la hackearon el teléfono, güey. La esposa creo que no dijo lo mismo, güey. La esposa da noticias, ¿no? ¿Da noticias? Sí. Sí. ¿Decimos el nombre de la esposa? No. Bueno, chingada, es el nombre tuyo, güey. Es famosa, güey. ¿No eres el verdadero? ¿Tu vieja? No, güey, la de Zague. Ah. Yo no sé quién sea, sí es. Yo no sé quién sea tampoco, güey, la esposa de Zague. Yo tengo su calendario. No lo tiene ustedes. Pero bueno, ya sabes lo que se desayuna la esposa de Zague. Y lo que se cena y todo. Con ahora eso bien. Le da vuelta a los huevos. ¿Quién? Es temprano, güey. Todavía ni me... Bueno, déjame darle otro trago para allá. Lo que decía es que estaba con madre, güey. Así él sabe, güey. Porque si iba al baño, güey, no se meaba los pies. Deja tú. Sí. Así la tiene, pero dormida, güey. ¡Ah, la chica! Pero se me hace que se mea la cara, ¿no? La tenía claro, güey. Claro, güey. Es así como que... Trae la carabina al hombro. Sí. Es como un pito tribal. El pito tribalero. Imagínate cómo van a tener las botas. Si así tienen... Si así tienen el de este. Oye. Ay, bueno. Damos la bienvenida. Está aquí en el chat de Mixlr. Héctor Ramírez dice saludos aquí escuchándolos en el Estado de México. Claro que sí. Saludos. El Pietro Bond anda supuestamente en Toluca. Se anda echando unos chorizones. Ah, fue. Que le mandáramos saludos. Ah, saludos al Pietro Bond que no. ¿Es teléfono? Venir. ¿Quieres que conteste? Sí, no. ¿No? ¿Para qué? No, la secretaria es la que tiene que. está Javico 7. ¿Qué onda, banda? Saludos desde Vancouver. Estoy pendiente con el Emanuel. Sí, copita. Para recibirlo, claro que sí. Mándame un mensaje, güey, porfa, güey. Ahí por Facebook o por Twitter. Emanuel Salazar G. Ándale. Síganme los buenos. Horacio Medina, fíjate, hace mucho que no se reportaba. Saludos, banda, también desde Australia, que nos escucha por allá. Ya toma. Por favor, mándale un saludo a su nuevo seguidor, a El Gallo de Vancouver, dice Javico. Pues un saludo, El Gallo. Ahí está. Ese aquí es está mi gallo de oro. Aquí está la esposa, ¿no?, de Sage. A ver. Ah, tenemos la misma, güey. Te la cambio. La... A ver. Paola Rojas. Paola. ¿Cómo no, güey? Chiquita mamá. Uy, pues a mí también se me pone como la del Sage, güey. ¿Tienes esta? Ah, esta me la quitar. Espérame, déjame checar. No, esa no la tengo. Esa es la de Panini. Esta. Sí, ¿y esta? Yeah. ¿Y tú tienes esta? ¿O tú tienes la de Sage? Yo tengo una que se ve de atrás. Que el álbum del Sage va a ser el Parigüis. Y Kelvin, hay Kelvin, saludos, banda también. Dice, su esposa es Paola Rojas, de Noticieros Televisa. Uy, wow. Vamos, qué quemó. Ahí salía en las mañanas, corazón, se me hacía conocida. No, no está como Noticieros mi chiquita mamá, Televisa. Pero... Oh, güey. Oh, a ver, les aquí. Ay, te saludos a mi chiquita mamá. Ay, güey. Sí, güey. Qué rato llego. Ay, güey. Llego como Sage. Ay, güey. Yo voy a llegar y voy a tocar la puerta así. Pero con el. Con la de Sage. Sí. No, con sí. La mía. Ya, ahora sí, voy a hacer la chingada mamá. Sage, gracias por tocar. Ya, lo que sigue me lo viento yo. Sí, no igual que tú, pero más o menos. Y al rato no dudes que van a sacar algo en forma de lo de Sage y los van a vender en las esquinas. No más que una gorra, ¿eh? Con un pito tribal. No, una máscara con la nariz así. Disfrázate de Sage este Halloween. Y el pitorrón así. Ay, es que qué barro. Ahora, es que ya no puedes hacer eso, güey. ¿Qué cosa? No, no puedes hacer ya tomarte una foto así o lo que sea. Menos nosotros como figuras públicas. No. Yo tengo unas del HD en canicas. No. Ah, cuando estábamos jugando, ¿verdad? Sí. Ah. Pero era de prendas y tú ibas perdiendo. No, estábamos jugando a las canicas. Oye, no, pero deja tú. Si a nosotros nos pasara, güey, qué vergüenza, güey. No, sí, pues, imagínate. Pues es que... Digo, no juntamos los cuatro un pedazo así de cebolla. Creo yo, no sé. A lo mejor si nos ponemos juntos. No, no, no. Tampoco. Bueno, yo pido tomar atrás. Bueno, está bien. Si lo hacemos así como el Voltron. Nos juntamos todos. Ah, Voltron, güey. ¿Ah? En forma de tigre, de diente de sable. Es el amigo, bro. El amigo, bro. Ya me lo arriba el amigo, bro. Quítame esa pantalla que no puedo. Pues, papá, ¿qué andas viendo Porky's, güey? Se le trabó. Se le trabó, güey. Era Paola Rojas. Oye, ¿por qué se te hizo así, güey? Dale con tres dedos. Es que me rasqué y creció. Dale con tres. Ah, el celular. Y luego te toca la cara, güey. Con los tres. A ver. ¿A los tres? A ver. Bueno, Uno, dos, tres, cuatro. Ah, no, eran cuatro. Es que ha pasado una desgracia con mi celular. Se quedó trabado y... Ahí está. La mamagua nos había mandado lo de la foto así en la arena. Y dice, salud, bandita, claro que sí. ¿Mamagua en la arena? No, dibujado. Nada más. ¿Qué? ¿No más? Sí, pero mira, escuchamos un mensaje antes de... Échale. Pasarnos a lo que nos mande la foto también. Chiquita mamagua. ¿Algo más, doctor, que le podamos decir a la gente este mes de la lucha contra el cáncer de próstata? Pues miren, no tenemos un estudio armado como la mamografía. Sin embargo, pues hay un dicho que dice que el diagnóstico del cáncer de próstata está al alcance de un dedo. Así es. Y que un dedo al año no hace daño. Un dedo al año no hace daño. Yo me aventé tres. Tres dedos. Un año. Perseguidos. Seguidos. Uno detrás de otro. ¿Al año o al ano? Al ano. Oh, ¿Ya ves? No, los por uno. Los que decían que por la boca, por ¿ves? Un dedo al año no hace daño, güey. Tenía razón el... Pero El Doc López. El Doc Chacha. Que él sí. Que prefería. Él prefiere la boca. No dijo eso. No dijo que prefería eso. Dijo, ni de pedo la boca. La boca. Ni de pedo la mamo. Bueno, entonces quiere decir hay que... Hay preferencias, ¿no? Hay gustos, claro. Sí, pero con AMLO no, güey. te creo. Disculpen que se los diga, pero el episodio anterior estuvo mal. Ah, estuvo pal perro. ¿Por qué? Que la mamá luchona de Edith Clara se dedique. Bueno. Mejor no. No le gustó. Oye, hay que bloquear vatos, güey. No, Horacio, no es así. No va, no va por ahí. Cada quien tiene sus formas de pensar. Aquí no juzgamos a nadie y yo creo que cada quien hace lo que... A ver, déjame lo leo, güey. Está chingando mucho, pinche. Lo vamos a quedar con la duda adentro. Con la del Zay adentro. Y por cierto, aquí está Edith Lorenz también en el chat. Madre, ¿Ya lo leyó? Pues a la trifulca. Yo no quiero la de Zay. Pero bueno, vamos a... Hay que respetar. Hay que respetarnos, sí, como... Yo respeto como Bora mi Matimóvil. Así, ¿ya te acuerdas? Llegó el amigo, bro. Ya llegó, mira. Ah, a ver si trae sus audífonos. Se está apareciendo. ¡Amigo, bro! ¡Hola, bro! ¡Se está escuchando, putos! El canalla. Digo, pero entre todos lo hacíamos, bro. ¿Pero viste lo que dijo el Emanuel? Si alcanzaste a escucharlo, ¿no? Que tú ibas a armar arriba y que no sé qué dijo. De lo del elefantito. No. No, del Voltron, güey. No, nada más escuché aquí a Albert Lack, dijo, no, así como el Voltron y la madre, y luego ya no escuché. Ah, qué bueno. No dijimos nada, bro. Me estabas defendiendo, güey. Sí, claro, güey, como siempre. Hijo de la chingada. Como siempre, güey. Oye, nomás no cantemos hoy, güey. ¿Nomás qué? No cantemos, güey. Está mamón, güey. Vamos a cantar para los que no oyen. Sí, yo creo que el karaoke nos lo metemos en otra ocasión. Sí, el karaoke cada 20 episodios. Sí. El agropecuario cada 10 y el karaoke cada 20. Va. Mira, fíjate que eso de Horacio Medina, güey, pues ni para qué, güey, porque ya Edith Morales ya le contestó. Entonces, es correcto. Oye, ¿qué ha habido, bro? ¿Cómo le traes como el sabio o qué? Sí, güey. De hecho, sí me lo chingo. En color, güey. En color. No, por atrás, güey. Para que la saque más. Ay, güey. ¿Cómo dijiste, güey? Las pinches botas esas tribales. Tribal. Pito tribal. Es que ahora hay que formular la pregunta de la isla, pero está Sague con una pistola, güey. Y la tiene bien parada. Te dice, por la boca. Oye, y vieron, hay un video de ahí de Rusia, güey, que empieza la raza a cantar, güey. Ah, sí. La traigo como Sague. Que no dudes que la vayan a cantar el sábado, güey. El domingo mejor. El sábado también. Que no digan el sábado en Argentina, güey. Con que el sábado no digan, nos la metieron como Sague, güey. O sea, todo ahí para arriba. O sea, 5-0. Pinche madre, güey. Oye, ¿vieron la inauguración y todo eso? ¿Les gustó? No, vimos la de Sague, güey. Oye, perdona, a ver, yo quiero ver a la esposa, güey. No la vi, güey. Pero se traba el pinche teléfono. No, déjame, se la enseño yo. El pinche mini Sague este, güey. Va a estar así. El Saguiño. El Sague es el Saguiño. Hablando de Saguiños, saludos a Marciño. Hablando de pinche chiquitos. Saludos a Marciño, yo. Que nos está escuchando. Hablando de chiquito. Hablando de chiquito. Oye, a ver la foto de Sague, le hace suma así, güey. Esa no es la esposa, bro. Sí, pero se veían con uno de los pantalones ahí. Trae buen encuarte el Sague ahí, güey. Ni valenciano ocupan. Ya lo veo con otros ojos a... No, las noticias ya también las voy a ver con otros ojos. A Paola. Pero ahí esa foto que trae, no se ve tan guapa. Sí. No. Y la vieja tiene la boca como el guasón, güey, así. Imagínate la... Es que para dónde se la meten. No, pues es que imagínate cómo... Ya cómo se la dejaron, güey. El paladar como lo tiene. Liporino, güey. Pinche labio liporino. El esófago se va para adentro, güey. Para arriba. Tiene un hueco en el cerebro ya, güey. No sé, no sé. Ya está muy mugroso. Oye, pinche Sague así y le salta el ombligo, güey, no mames. Pinche cono aquí, güey, atrás. La madre. Te conge de acá, güey. Ah, güey, estuvo bueno, güey. Pobre señora, güey. Dice Gerardo Rodríguez, miraron la foto fantasma delante de Sague, no se ve el bebé, solo el bracito. Parece un marcito de bebé, güey. Ay, güey, en fin. Pues sí, ya comenzó el mundial. pusieron una madrina ahí a este Arabia Saudita. Madrina. Es uno. Saguiña, güey. Le pusieron una saguiña. Le atascaron toda la de Sagui. La de la Saguiña. Sí, y sin embargo, no es la goleada en un partido de inauguración la más grande. La más grande de la de Sague. Claro, güey. Que sea el tema central de Sague ahorita, güey. Pero se presta. Pero se presta el vato. Eso cuando juega con el América, güey, se juega con madre, güey. Traía toda la de Sague, güey. La traía bien. Una vergüenza. Sí. O sea, se metía a bañar y primero se quedaban todos afuera, güey. No, la de Sague primero. Sí. Oye, viene Sague, se va a bañar. Oye, ¿y cuál es, güey? La goliza. La 7-1, creo, fue del un mundial en los 60s. No me acuerdo qué equipos eran. Lo mencionaron, no creo que yo sé ese dato, güey, pero dijeron. No, pues sin embargo, no es la ortografía, cabrón, o sea, güey, pero bueno. Sin embargo, no es la goleada más abultada de los partidos inaugurales. En partidos mundialistas sí ha habido goleadas. En la final, por ejemplo, Brasil-Alemania. En el triste, güey. 7-1 también, güey. Entonces, no es tan sorprendente, digamos. Pero sí traía a Rusia una racha de que no ganaba nada, güey. O sea, había clasificado porque obviamente era el anfitrión, pero en los partidos así de preparación y todo no ganaba ni uno. Entonces la misma afición decían que de Rusia estaba tan agüitadona, decían, a ver, hola, 5 pepinos le atascó. Partido muy, muy feo, güey. Le sacaron petróleo a los pinches. O sea, sí, güey. Qué miedo, güey, ganarles a los árabes, güey. Hay una pinche foto, güey, que sale el Putin, güey. Digo, no, el verdolaga, el presidente, güey, el de Arabia Saudita. Y, sí, así como. Y que tu pinche terrorista está aquí, la chingada, güey. Véndele culo. Sí, pero, pues, pinche, el chef Putin que estaba ahí. Güey, metían un pinche gol y le hacía al compadre así como que, pues, ¿qué le hacemos, güey? ¿Quién tiene el poder, pendejo? Era para decirle, ¡ya párenle, güey! ¡Si ya muere, güey! Tápate la cara y le hacía con el velo así. Me da pena. Pero bueno, también dato curioso. Como dato curioso, la de Sague, güey, no es dato curioso. Curiosísimo, güey. Se supone que en todos los inicios de mundiales, ningún anfitrión ha perdido. Ah, ¿sí? Okay. ¿Nunca? ¿Nunca? Hasta ahorita. Han empatado y han ganado, pero nunca, nunca han perdido. No sabía. Ni México cuando fue anfitrión. La única que ganó México. ¿Les darán chance entonces, acaso? Por cierto, México ya es anfitrión del próximo mundial. Estados Unidos y Canadá. Del patio, sí. Que Maradona se cagó, güey. Que echó madres, güey. Estaba escuchando en el radio en la mañana. Sí. Sí, pues que nada más que la noticia estaba ya avanzada. Pero está que el güey se había quejado, güey. Que cómo era posible que México, que Estados Unidos y Canadá ni les importaba el fútbol y la chingada. Total, pues sí, que el güey sí puede ser. Pero siempre echa madres ese vato. Que Estados Unidos quiere hacer el. Los tiempos, quiere hacer 4 tiempos en el fútbol, en el soccer. ¿Para qué? Para meter más publicidad. Sí. Fue uno de los comentarios que hacía al rato, como el americano, ¿no? Como el americano. Son a ellos lo tiempos. Que les importa es la publicidad y quieren hacer el de 4 tiempos el partido. No, fíjate, lo que sí ya podemos presumir, porque ya está confirmado, es que México es el primer país que tiene 3 mundiales como anfitrión. Brasil tenía 2. ¿Quién más? Inglaterra, no. Uruguay. ¿Les gusta esa idea? ¿Les gusta esa idea de compartir el mundial que no sea en un solo país? Es la primera vez que es una sede compartida. Es la segunda, güey. ¿Ah, sí? Japón, Corea. Ándale. Pero hay algo ahí que no. No te cuadra. China, Singapur. Si me apuro, Singapur es Singapur. Bueno, fue lo que escuché. Tres. Fue lo que escuché yo también en la mañana. Compartido de tres. Fue lo que yo escuché en la mañana. Que no les había gustado ese formato, las noticias. Que había sido cuando fue Japón-Corea, güey. El formato de dos lugares. Pero bueno, pues aquí estamos de aquí también. Pero ¿te parece? ¿Te gusta ese formato de tres países? Me gustaría que estuviera un poquito más dividida los juegos. O sea, no todos en Estados Unidos. Eso es lo que no me gustó a mí. Pues si lo que te atraviesen el pinche muro, güey, ¿cómo vas a pasar? Pero Estados Unidos va a tener el 80%, güey. El 70-80% de los partidos. Uh-huh. Ahora, está bien, digo, a final de cuentas, Estados Unidos nunca ha tenido un mundial. Canadá no puede tener un mundial él solo. No tiene ni afición. A ver, ¿qué estadios propondrías de aquí de México, güey? ¿Dónde? No, pues es el de Chivas, el Azteca y el de los Rayados. Definitivo. El de Santos. Esos son, también. Esos son. Bueno, el Santos no es mundialista. No, es un estadio mundialista. Digo, sí puede ser, pero no creo. Y además, no, Santos no, güey. A los 50 años nos va a tocar ver un partido aquí. para seguir renovando los abonos, güey, a ver si nos dan preferencia. Ya dijeron que no hay preferencia para los abonados. Ah, no mames. No, no hay preferencia. No, porque lo administra la FIFA. No lo administra el club. Uh-huh. O sea, a partir de que el estadio se hace sede, FIFA es el que tiene el control de las. Oye, las ¿a partir centrales. De cuándo empiezan a vender esos boletos o qué pedo? No sé, pero yo creo que sí es como un año antes de que empiece el mundial, empieza la venta de boletos. O más, o a lo mejor un año y medio. Se me ha quedado un año. Y si vamos formándonos y haciendo fila. Yo sí quiero. Si hubo mundial en Estados Unidos en 94. Ah, sí. Sí, güey. Sí, es cierto. Y ahora la mascota un perro. Es correcto. O sea, pero Scooby-Doo. Papá. Se te atravesó la de Sabio. Oye, pero ¿cómo? Se me hace que se me fue la de Sabio. Lo que pasó. Aquí vamos a. Creo que va a haber 10 partidos, una cosa así. Sí. 10 aquí, 10 en Canadá. Y creo que la final estaban diciendo que a lo mejor iba a ser en el Azteca. No, creo. Sí, no. Eso es lo que estaban diciendo. Eso es lo que se rumoraba. Todavía no lo tienen definido. Pero decían, bueno, si Estados Unidos tiene la mayoría de los partidos, de perdido, dame la final. O sea. Era lo que a lo mejor también estaban diciendo. Pero yo estaba pensando, por ejemplo, ya ves que el anfitrión no necesita clasificar. O sea, no clasifica y está automáticamente clasificado. Aquí son 3. O sea, Canadá ya va a estar clasificado por ser anfitrión, Estados Unidos y México. Pues que van a subir los equipos. Es lo que yo estaba pensando, porque dije, bueno, de CONCACAF, que son los 3, nada más clasifican 3. Entonces, ¿para qué serían las eliminatorias, güey? Si ya están los 3 clasificados de CONCACAF. Entonces, dicen que van a subir la cantidad de juegos. Sí, van a subir la cantidad de juegos. Y la cantidad de selecciones para que haya más eliminatorias. O un disparejo, güey, chingue su madre, pues qué. Y que y ¿no? Yo estaría bien que, por ejemplo. Una rayuela. Órale. Que Canadá juegue sus partidos en Canadá, que Estados Unidos juegue sus partidos en Estados Unidos, y México juegue aquí. Imagínate que nos toque México contra Brasil. En el Estadio Rayados, güey. ¿Y si toca México contra Estados Unidos, qué? En la border. No puede ser. No puede ser. Todos en Reynosa, güey. No, la verdad. Medio campo es. Tiene que ser cabeza de serie. ¿Eh? ¿Cabeza de quién? ¿Cómo sabe? Ponemos la cabeza a Sague, güey. Pues, tiene que ser cabeza de Sague. No, los anfitriones son cabezas de serie. De grupo, vaya. O que nos pongan facilitos, así como con Arabia Saudita y cosas así, güey. Sí, eso estaría genial, güey. Nunca tenemos suerte con eso. No, nos ha tocado ser los que con los que juega el anfitrión, Sudáfrica. Fuimos el equipo ahí que jugó con el anfitrión, el primer partido. En Brasil también, ¿no? ¿O cuándo fue? No, uno anterior de Sudáfrica. Y no, nos ganaban o empatábamos, güey. Tengo entendido que nunca han llegado al quinto partido, ¿ah? No, sí, ya llegó una vez. A Madrid nunca han ganado el quinto partido. De ahí no pasa. Del quinto no se pasa. Nada más se llegó una vez al quinto, que fue en el México 86, cuando era anfitrión México. Pero pues con Sague, güey. Ese güey le va a quitar los quintos a todos, güey. Por eso metía los goles de cabecita. Ah, era bueno para la cabecita, ¿eh? Ese vato sí puede hacer el helicóptero, ¿no? Agarrar una matraca y tal. Nunca, es que eso lo dijo Franco Escamilla. ¿Ya vieron el show ahí en Netflix? Está bueno. Dice lo del helicóptero, güey. Dice: no hay un hombre que no haya practicado el helicóptero enfrente de su chiquita mamá. ¿Qué onda? Yo creo que les va a dar un asco, güey. Ya no sigas, güey. Quiero verlo. Ah, lo de Sony. Está bueno el de Franco Escamilla. Mira, Sague, güey. Ahí está. La trae Sague. Ah, no. Bien parada. ¿Y de ahí habrán sacado el casco alemán o no? ¿De Sague? Sí. Pues sale. Cabrón, qué pedazo. Que multaron a Argentina, güey. ¿Con qué? ¿En el mundial? ¿Por qué? Pues por pendejo. No, lo que pasa es de que hicieron antidoping a 5 jugadores de Argentina, ¿no? Y una de las reglas es que no pueden decir a quién hicieron el antidoping. Y pues estos güeyes dijeron, no, oh, pues ahí va la multa, güey. Antes de empezar el mundial. Que también pasó lo de expulsaron al de, digo, quitaron al director técnico de España. Ya, ah, sí, sí, ya para empezar. Que era histórico, güey. Sí, no había pasado ayer, ayer lo quitaron. ¿Por qué fue? Y juega mañana, güey. La selección de España, güey. ¿Por qué fue? Lo que pasa es que el director técnico de España, güey. Es español. Es un español. No, sí es español. acababa de. Hace un par de semanas acababa de ponerse de acuerdo con el director de la Federación Española de Fútbol. Que si renovaba después del mundial 2 años más para continuar con el proceso. X, ¿no? Oye, ¿cómo ves? ¿Te quedas? Queda un par de añitos más después del mundial. ¿Cómo quede el mundial? Va. Y dijo de palabra, ¿no? Dijo, sí, va. Pero no sabía que debajo de acá de la mesa ya había palabrado, ya había llegado a un acuerdo con el Real Madrid. Ah, para irse a dirigir al Real Madrid. ¡Groso! Hasta ahí está bien, dices tú, bueno, pues el técnico o cualquier técnico pues se va con el que le ofrezca más lana, al final de cuentas. Hoy el Real Madrid llegó con un billetón, dijo, oye, mejormente ya se fue Zinedine Zidane, terminando el Mundial, te vienes para acá, va. El problema es que lo anuncia el Real Madrid. Antes de empezar el Mundial, dice, nuestro próximo director técnico es, ¿cómo se llama el vato este? ¿De Bosque? Oye, pero no, le hicieron Pilarico. Como con dolo, ¿qué pedo? No, no, no sé. No, le dicen que la regó el Real Madrid. Y este güey aceptó que sí había hecho ya la, ya estaba palabrado, que ya estaba amarrado. Y el de la federación dijo: no, espérame, o sea, no, ¿cómo haces eso antes del mundial? O sea, y aparte ya habíamos apalabrado 2 años. Dijo: no, ¿sabes qué? Ni te esperes después del mundial. Y vámonos, te vas al Real Madrid ya. Y entra un interino así de emergencia. Entonces sale y entra Hierro. Fernando Hierro. Como técnico. Entró de Iron Man. Mientras no te entre el hierro de. ¿De Sague? No, ¿Sague? No, sí, su pinche Iron Man. Esa... Ay, como quiera, pues los jugadores ya saben qué hacer, güey. Te digo. La pues a ver, ¿qué vamos a hacer? Es como si jugaras el FIFA y, güey, y agarras el control con España ya. Bueno. Mira, ahí está el 11 de México según Gustavo Matosas. Están en la portería Chicharito. Lo estás viendo al revés, güey. Ah, cabrón. Fíjate quién no va a estar. Memo Ochoa, güey. Memo Ochoa. No, pero es que si no les meten como 5, güey. ¿Herrera es el güey de la despedida? Talavera. No todos, güey. Todos esos. De ahí para arriba, todos. Talavera, Layón, Héctor Moreno, Salcedo, Damián Álvarez. Ah, no es Álvarez. El Tecatito por derecha, Fabián, Marco Fabián, Vela. El Chucky Lozano. ¿A quién, y el Chicharito? ¿A quién velo? No sepa nada. ¿A quién velo? Está padre, güey, la formación, ¿eh? No, Chicharito no sepa nada. Está muy increíble, güey. Pero... güey, ¿por qué poca fe, güey? Hombre de poca fe. ¿Sabes a quién? Yo me gusta más Jiménez, güey. Raúl Jiménez. A mí Ochoa, güey, y no digo nada, güey. Pues es que Ochoa no está tan guapo, güey. Güey, tú le vas al pinche Ochoa nomás porque está en el América, cabrón. Ya estuvo. Pero vamos a ver qué tal. Este güey le da el hambre, güey, no le dices nada, güey. No, todos los pinches por caletino, qué bueno que me acordaste. Eso me pasado. Tan tranquilito que está, hombre, déjalo. Hasta en el grupo estoy mandando memes, güey. Oye, estás con Tokio, acá con. Sí, este güey no cambia, cabrón. No, no, por más que le estás diciendo, mira, ahí está, ya. Ay, ¿qué más quieres? Se va a arrepentir. AMLO. Es es AMLOsajón. Pero te vas a arrepentir. Cuando veas. Oye, que... Y cambiando un poquito del tema del mundial, yo fui a ver la película esta de Ocean's 8 con mami y Sandra Bullock. ¿Y qué tal está? Está buena. Qué mala, a mí me pareció muy ¿No te gustó? Mala. ¿Te aburrió o qué? Me aburrió bien, machín. Está buena. O sea, me hizo eso buena. O sea, para unas palomitas, unos nachos, está con madre. Sí, ¿no? Pero me quedé dormido, güey. No, pues a lo mejor la traía como la de Sague. No. A ver, adentro. Por eso. No, pero ahí sí juego Ochoa. Ya habíamos visto eso, güey. No, pero es ahora de Chepo de la Torre. Ah, mira, eso va a emocionar a este güey. Mira, qué bonito, güey. Y Oribe también, que era Mérida. Ya se ve más llena. No, hombre, ya no entendí, güey. ¿Por qué son dos, güey? Primero, ¿cómo? ¿Quién? No, es que cada técnico. ¿Alineación o qué? Cada técnico. Que están haciendo sus alineaciones. José Manuel sus de posibles. La Torre. El Checo de la Torre, que traía antes a las Chivas. Tecatito no está en la derecha. Sí. Ya la opción es la izquierda. Y el Chucky a la derecha, güey, ¿no? El no. Mecatito. El Mecatito. Es que en Rusia manejan al revés, güey, del otro lado. Ah, entonces, por eso los cambian. Sí, manejan al revés. En Rusia sí. ¿Sí? ¿Te gusta Oribe o Chicharito? Oribe está muy feo. Chicharito está un poquito más. Así, bueno. Yo creo que Saga estaría mejor ahí. No, de Oribe a Chicharito. Ni uno de los. Ah, pues. No, güey, es que ni uno la trae ahorita, güey. Así. Chicharito a lo mejor. Si estuviera Saga, güey. Saga metió muchos goles de cabecita. Sí, y de cabezota. Ah, qué cabezón es este bajo. Y ahí la metió por arriba y por abajo también. Por arriba. Entonces esa. Oye, y esa. Mañana sale, o hoy sale cuál, la de Los Increíbles 2, güey. Yo la quiero ver, güey. Los Increíbles 2, güey. Va a estar buena. Bueno, ¿apuestas a que va a estar buena? Yo creo que sí. ¿Tú quieres apostar? El creador de prácticamente de los primeros éxitos de Pixar se apellida Pájaro. O sea, es pariente del pariente de sangre. Pariente de sangre. Eso sería Pajarrón. Hablando de sangre, güey, mira. No, pero ese está de derechita. ¿De quién es, okay? Del Miguel Morales. Nah. Saludos a Miguel Morales. Muy huele bien. A caca. Sí, de caballo. Sí. Oh, ah, mira, Carla Posada, aquí está en el chat. ¡Ay, te gané! Saludos, Carlita. Saludos, Carlita. ¿Quieres a Carla? Sí, Gerardo de la escuela. Gerardo Rodríguez dice: si 8 mexicanos pudieron con 20 puts, que no puedan contra 11 alemanitos. Así es. Si se aventaron 30, güey. 30 muchachonas. Pero a lo mejor los dejaron bien secos, güey. Ese es el problema. O a lo mejor fue Sagui y les ayudó. Están mal ligeritos. Van a correr más rápido, güey. Pues no se supone que cuando traes toda la leche, que te va. Tienes más estamina. A decir, le dicen a los adolescentes. Sí. Pero acuérdate, ¿sí, no? Que se van 2 semanas antes. Entonces, que la preparación. Entonces, hay que vaciar el tanque para volverlo a llenar. ¿No? Para que sea combustible nuevo. ¿Eh? Para que sea gasolina rusa. Es como un cambio de aceite. Ándale. Traes aceite nuevo. No, pero yo sí sabía que los deportistas de alto rendimiento les dicen que no evacúen la leche, güey. Sí, es lo que te digo. Sí, para que correcto. No, para que traigan ahí todo. Si no, y aparte ¿qué? La pinche foto salen todos lisitudos, lo salen con espinillas. Hay que cuidar la imagen. Por ejemplo, todos, ¿qué pasa cuando terminas de tener una relación? Más y se la chupa, no sabe. Aparte. Pues tenía hasta con las piernas así flojitas. Flácidas. Flácidas, no te quieren ni parar. El cigarro. ¿Quieres ir a hacer pipí? Haz un 2, 3, 1, 2. Digo, así la viene una porquita. ¿Quieres hacer pipí? Te sientas. Te tiemblan las manitas y. Bueno, la vieja estaba así, entonces. Bueno, no me acuerdo cómo era. Y la respiración. Y la respiración. ¿Cómo? Entonces, imagínate, después de eso y luego te quieres saltar un partido de fútbol contra Alemania. Y aparte el remolino que hicieron ahí en el jacuzzi. Pues claro, pero ese fue el de las Chivas, hombre. Ah, no fue de la. No, ese no fue del mundial. Ah, el del video fue sí. Del de las Chivas. Es falso entonces que eran ellos. No, es que unos días antes se filtró ese video, pero del de la Chofis, del de las Chivas. Y después fue el encerrón ese de la selección. Que no hay video. Fiestón. Que no hay video, nada. Hasta ahorita no hay videos. Dijo Chicharito, dijo, no, güey, fue cumpleaños mío. Me hicieron una fiesta, güey. No le pagamos a nadie, güey. Vinieron amigas. Llegaron solas, güey. Lo que tú decías, ellas iban a otro evento. A lo mejor, güey. Sí, claro, güey. Un evento de cosméticos y ellos estaban concentrados en ese hotel. A lo mejor estaba Mary Kay ahí. Sí. En una convención. Ya. Era marcas, güey. Ah, chingada. No las patrocinan, güey. Sí, no, marca. Si eran de esa marca compañía, están bien buenos los de acá. Iban vestidas de rosa, güey, todas, güey. Traían unos carros ahí rosas. Sí, chica. Sí, sí. Es que hace mucho pedo. Saco rojo. Ahí sí. Andaba el chaparro, chido. Bueno, pinche porcillo. Sí, hombre. ¿Qué? ¿La leche qué? ¿Estábamos en dónde? Que la se echaba a perder, la leche. Okay, sí. Se hace jocoqui. Y luego es más difícil de salir. Por eso se tapan los ductos. Jocoqui. No, y además estaban diciendo que. Jocoqui. No se rieron, ¿qué pedo, güey? Están adentro de la sangre. Estamos pensando en. Imagínate que saquen un pinche dildo como el de Zague, güey. De Halloween. Sí, güey. Zaguildo. Si nos andamos uniendo los cuatro. ¿En qué? Zaguildo. Zaguildo. Queda patentado en. Aquí en sí, no acepto imitaciones. Sí, para que luego no digan, ah, sacamos un sí. Nombre de. No, ya dijimos nosotros primero, ¿ok? Pregunta de trivia peligrosa, para una camiseta. Bueno, hay algunas elecciones que inclusive no nos dejan traer ni celulares, güey, para que no anden ahí con lo de. Eso debe ser. Sáquenle chuporn en el celular y sale peor. Chuporn. Oye, es que con el celular y el wifi, pues abusado. Hombre, que andas aventando una rusa ya, güey. Te aventas una rusa. Oye, qué bien están las rusas, güey. Qué muy guapas, ¿verdad? Sí, güey. Así, güey. Están así, sí, güey. De ojo así, verde. Nalgona, yo no estoy en nalgona, pues no, así. Pero. Okay. Pero estás güerito y de ojo verde, güey. Oye, qué bien están, güey. ¿Quién? La rusa. Ah, sí. Pues entre una rusa y una es que suiza. Una rusa es delicioso, güey. ¿Una de Suiza? No, una rusa. Oye, sí. Ya se le está poniendo la de Zague acá el amigo Bro, güey. Qué loco. Nomás poquito. Ya. Voltron. Ya, ya retomé la chévere. Ahorita me cuento lo de Voltron, culeros, ¿eh? No. No, ese güey no. Que no comen a ese. Quitable. Pinches putos. Lo voy a escuchar el pinche foto. Bueno, yo no dije ni madre. Fue este cabrón, güey. Yo te estaba defendiendo, nomás que bueno. No lo puedes ir. Sí. Aparte que sí los escucho, güey. Sí, sí, sí. Este no se va a subir, güey, porque hay fallas técnicas en el equipo. Ok. Continuando con las películas. Viene muy pronto el chilito papá. ¿Yo? Tom Cruise. Tom Cruise con la de Misión Imposible. 6, 7, 8. ¿Cuál es la que...? La que sea. Es chilito papá Tom Cruise. Y bueno, el actor, cuenta aquí la nota que me pasa a producción, es que se precipitó de un avión a casi 8000 metros de altura, abriendo el paracaídas a menos de 600 metros. El cuate Tom. Tomás. Para los amigos. Es conocido que no le gusta usar dobles. Que él hace las escenas de acción. Usa bueno, triple no, nada más. Nada más en los zapatos sí usa doble altura. No está tan alto. Se va a una tienda que usan los. ¿Cómo se llama? Los 7 centímetros. ¿La de Zague? Consolada. Ah, entonces. Esa no será pulgada. Entonces Zague trae calza. Trae aumento, güey. Trae aumento. No, es que no se le ve, güey. Es como si fuera un tacón cubano, pero escondido. Bueno, se dice que esta pericia conlleva un peligro de hipoxia y embolia. De tan alto que vas y de lo tan rápido que bajas. Porque todo lo que sube tiene que bajar. Bueno. Como la de Zague. Y aparte el cuate. Sí. Sube y tiene que bajar y tiene que hacerse chiquita cuando hace fría. Claro, se esconde también. Así que no crean que, ah, Zague está muy... Todo el tiempo, no. Bueno, a sus 55 años, se ve bien el vato, güey, sí. Con toda la lana del mundo, yo también me veo igual, güey. Es correcto. Se va todo acá, todo. Sí. Antes sí nos vemos bien con lo jodido que estamos. Pero bueno. Pero bueno, todo va a cambiar. Si no gana, ya sabes quién. Es correcto. Bueno, la estrella ha vuelto a dejar boquiabiertos a propios y extraños en Misión Imposible Fallout. De hecho... Tan no usa dobles que en una de las escenas, ahí sale en el trailer, brinca de un edificio a otro corriendo y cuando llega al otro edificio se fractura un tobillo. Que no llegó muy bien, ¿verdad? Y que sí se dio un fregadazo. En esta misma película. Pero el vato Don Cruz, hace ese pinche salto, güey. Sí, de edificio a edificio. Con todas las precauciones del mundo, ya sabrás que hay mil cosas. Pero está cabrón. Pero como que así se avienta el vato. O sea, digo, brincar de un edificio a otro como tú quieras, agarrado del cable, lo que sea. Colgado del cable. De colgar. Sin pagar 3 meses de cable, güey. No hay pedo, güey. Como sea, güey. Robándote el cable. Por Netflix. O sea, con todo el Roku, güey. La chingada. Se te arruga. Sí, claro, güey. Y este salto que realiza del avión es muy conocido como Halo. Esta. Me la jalo. High altitude, Halo. Low open. ¿Cómo? High altitude, low open. Su puta. Ah, entonces Halo. Halo esta, sí. Es una maniobra utilizada por el ejército para infiltrarse en áreas hostiles saltando desde un avión a una altura de casi 8000 metros, como mencionaba hace rato. Torre, y abriendo el paracaídas por debajo de los 600 metros. Ese mamó. Sí te arruga, ¿eh? Es fácil, güey. Es más, aventarte nada más, güey. ¿Tú lo harías? ¿Subir con, ¿te animarías? ¿Con Tom Cruise o con Sage? O solo. Oye, solo. Si te agarra Tom Cruise como el instructor de los paracaídas, así, te mete el candado, güey, así, güey. Sí. Si te abrochan acá en el pecho, ¿no? Primero, ¿cómo? ¿Cómo acá en las pinzas entre piernas? Pues, es un candado de seguridad. ¿Eh? Las botas, güey, ¿cómo se llaman? Las tribales, güey. Pinche tribal te lo mete así, güey, en el paracaídas. Con jiribilla, te abraza, wey, por atrás, güey. Bien seguro, güey. Bien seguro, segurísimo, y aunque se abroche, no te desafas. Te sientes ahí en Six Flags, güey, cuando... ¿Ustedes sí se aventarían en paracaídas? Depende. ¿Lo tienen ustedes? Con un instructor. ¿Sí? Y que se salga. Puta. Fácil. Una instructora. Pero que vaya adelante. Oye, habrá instructoras, güey, para... No sé, ¿cómo no? Oye, estaría bien. Es que quedan bien pegados, güey. Pero tú vas adelante, güey. Por eso, güey, imagínate en la estructura. Y 10 minutos volando. A lo mejor, como quiera, te hace un... Pinche cocolones ahí. Te hace una digitalización, güey. Un choker. Y no te puedes aventar. Si es instructora, ¿te quieres aventar para atrás? Así de espaldas, güey. Ostras, está atrás la espalda. No, güey. Ella de frente y tú de espalda. Ah, no. Sí, güey. Eso es más caro, güey. Y uno necesita paracaídas. Pregúntales a la selección. Me ha mandado bien la con la de Chale. Y ya tú le gritas, sí te cabe, güey. La de Sabe y la mía juntas. Me gustaría algún día. Algún día aventarte. Dame un beso de lengüita. Con el aire. La verdad es que le tengo miedo a las alturas. Sí. Pero la de Sage no. Sí, güey, pero para caídas con instructor a lo mejor sí me aviento. Yo, Bon Jovi. Guns N' Roses y Poison a mí me gusta. Ahí sí iría, a ese concierto sí iría. Bon Jovi. Y un Bon Jovi, madre. Sí, un Bon Jovi yo tampoco, güey. He visto muchos accidentes de esas madres, güey. Fíjate que yo de un Bon Jovi sí me aventé. El que está en la cola de caballo. Okay. En ese sí me aventé. Sí, se siente bien gacho, güey. Desde entonces se descompuso esa madre. Oye, te aventaste de frente. Ya no han podido volver a comprar las ligas, güey. Clausuraron. Oye, ¿y de frente, de espalda? ¿O no, me aventé de frente. Sí. Hijo de su pinche madre, que aventó. Pinche frentón. Pinche frentón, güey. Es que si me avento de espaldas, pues. Se me arruga la talla. Que mejor de frente, pues frente sí tengo, güey. Así que. No, pero sí. Comúnmente los bungees, te tiras comúnmente hay agua o comúnmente hay un algo, ¿no? Pero en el de la cola de caballo, aquí en Nuevo León. Ay, chingo de árboles, ¿no? Son puros árboles. Y unos cactus. Son puros árboles y hierbas y todo ese rollo. Y todo se movía. La hierba se movía. Y unas botellas de carta blanca quebradas. Claro. Esperándote a que te rompa unas la vida. Unas caguamas, güey. Sí, porque había una casita ahí, güey. Era la pared, ¿no? El filo de la pared. Caías al patio de una casa, güey, chingada. Ya sabes cómo hacen las cosas. Le rascaron la panta al perro. No, sí, sí, sí, gacho, sí. Yo me aventé del Bon Jovi. El que estaba antes en Acapulco. Bueno, no sé si todo en Acapulco. Cuerpo y alma. Oye, pero entrabas como en una alberca, ¿no? Sí. Así, no, la tocabas, ¿no? La tocabas. Te decía el vato, podías entrar así de la de pura Augusto, cabeza. La pura cabeza. O hasta cintura. Entonces ya te decían ahí, te iban soltando la riata. ¿Qué elegiste? Busto. No. Y de ahí estás bien chichón. Y desde ahí ya no se me bajaron. Ahí yo también me los había operado. Sí, sí, pero. O sea, entraste hasta casi medio cuerpo. Hasta por el agua, sí. Ay, siente bebé. Bien culero de agua. Hiciste gargas. No, es que sí, imagínate, pues, traes la impresión de ir bajando. Vienes gritando, güey. No todo el agua. Y luego el vato te. Ya, o sea, y el golpe del agua también. Es lo, ¿no?, que te decía, pero el chingazo del agua está fuerte, güey. Sí, ¿no? Pero tienes que hacer la mano así, los brazos en. De clavado. De flecha. Para poder cortar así el, como saeta, güey. Como saco. No, sí, como cuchillo en mantequilla. Sí. ¿Quién te viera tan intrépido, cabrón? Está bien culero, güey. Me reventaron aquí los vasitos de los ojos. Puros puntitos rojos como los del. Como las chicas. No, qué bueno que este güey no se desnuda. Imagínate los ojos, se los chinga, güey. No, se le queda medio. El 80% del cuerpo se jode. Ya va de home, se queda home. Se lo mamó, bro. Güey. Yo que te estaba defendiendo, güey. Madre, bueno, Voltron. Ni lo he escuchado, güey, pero ya me la sé, güey. Por ahí va, güey, por ahí va. Sí, le tomaste. Dime qué, güey, esta letra más cagada, este güey. Guadalajara. Jalito. Se inundó por las lluvias y por mis chivas hermanos llorándole a Almeida. Oye, ¿y el Ormarciño cómo está? Hoy sí le fue gacho, ¿eh? Sí le fue gacho. Sí, Ormarciño, no, digo, no le pasó nada. Cabrón allá el pedo, ¿no? Sí, estuvo grueso, todo bien por allá. Sí, con el Ormarciño todo bien. Un saludo ahí a toda la raza que nos escucha de Guadalajara, de todo Jalisco, de toda la costa del Pacífico, que le estupió de lluvia con. ¿Y qué ahorita está llegando? Ya pasó por Baja California y llega a Sonora. Sí, sabemos lo que se siente, así que nomás cuídense mucho. Mándenos algo de agua, güey. Acá sí se ocupa. No ha caído nada. Y parece que va a llover y sí. El cielo se está nublando. Pero no hay madres que llueve. Pero no llueve nada acá, güey. Te hace falta. Está bien el agua. Sí, ¿cuál? Bueno, dice. El recibo, güey, será. Sí, me da risa, güey. A ver, le tengo una pregunta a todos. Ya sea que vas manejando o estás en tu casa y te suenas la nariz. Yo lo por la boca. Sí, yo también. Para... Cepillo de dientes. No. Yo también por la boca. Sí, güey, con la boca. Pero si es la de sangre, si es la de sangre, si me mueres ahí en la pinche garganta, güey. ¿No? ¿Qué? ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Cómo? Tienes que poner al revés. Para que entra la tráquea. Perdón. ¿Queda exacto para el 6-9? No, a menos de su pinche madre. Pero el 6-9, pero parado, güey. Ah, la pinche masoquista, güey. Sí, güey, sí, porque el vato la tiene así de chueco. Bueno, ok. Sí, bueno, volviendo a la pregunta, es. Chupero, güey. Ya sé que van manejando, están en su casa y se suena la nariz. O en su casa y se sacan un moco. ¿Verdad que lo ven? ¿A quién? ¿Verdad, huevo? ¿Verdad que se ven el moco? ¿Qué sacaron de la nariz? Sí, de siempre, los orificios. Sí. El amigo bro dijo que se los comía. Sí, güey. Los mocos. No los mecos. No me cante light, ¿no? Güey. Es diferente, güey. Los dos. Fíjate una letra, güey, lo que cambia. Y es una pinche vocal. De cuatro. De cuatro lo que cambia. Y este, güey. De la E a la O. Una me cante, no. Sí, se los come. ¿Y por qué cuando vas manejando estás bien concentrado y estás acá con madres? Rásquete y rásquete la nariz. ¿Qué será? ¿Qué sensación les da? Se me hace que tú lo disfrutas más que de lo que estás diciendo. No, yo me lo saco por necesidad, güey. Por. Ah, chingada. Sí, no, pues traes un mocote. Y pero la necesidad te entra cuando vas manejando. No, a mí no me entra nada. Cuando voy manejando, cuando estoy en la casa, cuando. No, a mí no. Cuando vas al súper. No te al súper. Al súper. Ah, chinga. No, al súper. Sacarte el moco ahí en el supermercado, güey. Y lo pegas así en el manubrio. No, pinche marrano, güey. Ya la acabó. No, pero ya mames, cuando lo estás dejando. No, güey, cuando pinche madre, güey. Estás viendo y no ves, güey. Por eso va a votar por ya sabes quién, güey. Jalate marro, güey, los pinches carritos. Así que abusados, no vayan a agarrar un carrito que dejó el Verdolaga. En el estacionamiento. Trae un moco ahí. Y ya en varios súter hay toallitas húmedas y la chingada, todo pues pinche asqueroso, chingado. Sí, güey. Ya lo checaron en la cámara, güey. Ya debe haber pescado, ah, güey, trae moco, güey, ponen toallitas. Y deja tú, lo que pasa es que el cabrón llega allá al carrito y se va todas las pinches toallitas húmedas, güey, aparte, que se va a limpiar la cola. En una Ziploc, güey, para usarla, güey. Voy a refino. Abusado, ahí viene el de Arizona. Vas al baño del verdolaga, güey, y te la Ziploc con las toallas húmedas del súper, güey. Hasta el rollito que dice HIV. HIV cumple, si la chinga. Todavía tiene. El dispensador y todo, güey. El de las verduras. El de las verduras. Oye, a ver, hablando de eso. Si uno les gusta bañarse, güey. ¿Bañarse? Sí, bañarte. Claro, claro. Pinche día, o sea. Bueno, ahí va la anécdota. Les mando esa anécdota, lo voy a hacer como una pinche. Bueno, antes de que. Yo también por ahí, pero por la boca también. Espérate, no. Güey, vas de viaje, güey. No, un viaje un poquito así largo, digamos que te vas a Las Vegas. Llegas, güey. Oye, güey, pinche elevador, todos nos subimos y la madre, no, ya recepción, todo el pedo. Vamos subiendo. ¡Tling! Oye, compadre, no. Bueno, un bañito, güey, ahorita nos vemos. Silencio. Como ahorita, güey. Estos pinches marranos, güey. ¿Qué pedo, no son allá? No, güey, traigo toallitas, güey, ya con el lago. ¿Quién dijo? Este cabrón. No. Ya con eso, verdolago. Y este güey también se hizo pendejo. Güey. Pues, pinche par de marranos, güey. Esa es tu versión, güey. Pinche viaje, güey. Chiste un bañito, vámonos en la noche al concierto y la chingada, ya no, sabes, ¿verdad? ¿No te bañaste en la mañana, güey? Sí, güey. Pues ya con esa, güey. ¿Ya cuenta? Ah, sí, güey. Pinche parco, güey. Es como un tiro de tres, cae y cuenta. La única que me baño dos veces al día es cuando hago ejercicio, güey, en la tarde, güey, antes para dormir, o cuando voy a una boda o algo, güey, me echo otro bañito, güey. Nada más, güey. Entonces tú, cuando vas y cagas y sale así limpio el papel, dices, ya con eso tengo. Pues si te bañaste en la mañana, güey, pues te bañas dos veces al día siempre. Siempre. Siempre dos veces al día. Siempre. Pues aún tengo pelo, qué culero. Sí, güey. Eso sí que me parece. No mames, no se bañen dos veces al día, güey, porque se le enchuecan los colmillos, barrando. Ese es por lavarme los dientes, güey. Así cuando dijo la de Voltron, güey. Bueno, ya me debes dos porque esa fue con Dolo, güey. Esa te la dijo y te chingó, güey. Te vio la cara de Dolo. La traía adentro. Déjalo. ¿Tú te bañas dos veces al día, güey? ¿Normalmente todos los días? Sí, me está el pelón también, ¿y qué? ¿Tú, güey, dos veces al día? No, me pasa igual que ti, güey. ¿Una vez? O sea, pues, por ejemplo, sales a la bici o al ejercicio. Pero, por ejemplo, ¿hoy te bañaste en la mañana o no? Oye, claro. ¿Y entonces ahorita en la noche ya no te bañas? No. Okay. ¿Tú? No. Aquí somos 3-2. Cuatro. No. No. Mira, me ha pasado en los viajes. Eso sí. Tanto. Sobre todo en un viajecito, por ejemplo, que llegas y todavía vas a salir, ¿verdad? Pues traes el rollo, el olor del avión, güey, traes todo el viaje, el sudorcito. Claro. Pero llegando tú, por ejemplo, en este caso en Las Vegas. Pues son 2 horas de vuelo, güey. No, pero sí, pero te preparas tal pinche día. O sea, vaya, te vas al aeropuerto y lo que tú quieras. Siempre y cuando vayas a salir a un antro, o vas a salir a un show o lo que tú quieras. Dices tú, bueno, pues a lo mejor me baño para andar así frescolín y agarrar toda la noche. Eso sí me ha pasado. Pero no es como una regla, o sea, yo no es como que, bueno, me tengo que bañar otra vez. No es. No, pero no es regla, güey. Es para estar a gusto. O sea, si vas llegando de un viaje, voy a un pañito, güey, ahorita no vas a ir al concierto. Si vas a ir a un concierto, un show, algo, si te tú en el lugar has dicho, ahorita nos damos. Sí, bañamos. Déjame echar un bañito, okay. Y ahorita nos damos. Pero, a ver, bañito es igual a echar pastelazo, cacahuate antes de. No. O es baño, vaya. Te bañas. Bañarte. No, pues ya si quieres cagar antes, pues. Sí. Cagas si te bañas. Ahora vas a decir, como yo soy de izquierda, nah. Baño y luego cago. Rojillo. Sí. Me baño y lo cago, ¿no? Para mí. Porque así fue contrario. Deja sucio el baño. Sí. Y no le bajo. Ya me había lavado la cola, pero la voy a suciar otra vez. Porque. Y le bajo hasta que regrese el concierto. Le voy a bajar nomás porque ya sabes quién. Porque si estaríamos diferente con ya sabes quién. Sí. Chinga, eso les pasa a esa Rosita, güey. En fin. Pero bueno, también por la boca. Pero no me han sacado cargando del concierto, güey. esa es otra anécdota. Oye, sacaron muy, cargando. Muy pinche limpio, güey, pero no puedes caminar, cabrón. Puta, güey. Sí, güey. Sí. Pero llevan tres seguidas. Estaban adulteradas, Michael. ¿Ah? Estaban pero, adulteradas. Sí, las Michael. Eran de estas tres. Digo, no quiero ver una marranavaja ni la quiero ver así, pero. Pues cuántas echaste. No, la trae la seis, güey, nomás, güey. Déjalo que seas ahora. Te echaste un six nada más. Sí, güey. Sí, güey. Y con eso tuviste. Sí, güey. Andaba eufórico. Es que habíamos salido bien temprano de. ¿Qué nos despertamos? 4 de la mañana, ¿no? El vuelo salió muy temprano. ¿Pero cuándo te levantaste tú? Igual. Güey. Este güey, para empezar, no tomaba Michael, güey. Tomaba. Mecate. Mecate Light. Todo Mecate, güey. ¿Qué tomabas allá? Igual, lo mismo. Sí, lo mismo. Sí. ¿Pero cuántas te tomaste? Las mismas. Sí, estaba colmada porque llevaban la hielerita, güey. Resulteamos en el Walgreens. Y sigue con la hielerita cargando, güey. Órale. ¿Quieres otra? ¿Y quieres otra? ¿Pero por qué acá sí salió en brazos y acá no? Ah, porque este güey nunca cargó la hielera. ¡Se la regresó! Gas, güey. No, hombre, hay mucho de dónde recortar en ese viajecito, sí, sí, güey. No, güey. Sí. Bueno, mejor saca otro tema, ¿verdad? Ahí va. Pues tú lo sacaste, güey. No, bueno. El pinche caraquiri, güey. Te chingaron la cara entre dos, güey. No, esta me lo va a joder, güey. Pues resulta si no que yo, porque también la tengo bien para aquí andar. ¿Qué? Pues resulta que va a haber una cerveza con sabor a vagina. Otra vez. No, no se crea. Es un tema bien viejo que ha sacado este güey. Es una cerveza sabor a pastel de helado. ¿Del lado oscuro? Del lado oscuro. Una empresa cervecera de Nueva York se unió a un fabricante de helados para crear una cerveza con ingredientes de pastel de helado. La nueva cerveza de fabricante Captain Lawrence Brewing se llama Fudge the Beer. O food, ¿cómo se dice? El Fudge the Beer. A ver, ¿cómo es? Fudge the Beer. Si te lo limpias bien es Fudge the Beer. Si no te bañaste, Fudge. En alusión a los ingredientes del pastel de helado, Fudge the Whale, que tiene la forma de una ballena y es fabricado por la empresa. ¿De una ballena? Carpel. Una ballena hembra. La nueva cerveza negra se elabora con el chocolate y el dulce de leche característicos del fabricante del pastel de helado y tiene un 6% de alcohol por volumen. La cervecería dice que la cerveza combina bien con comidas ahumadas y postres de chocolate. ¿Qué pasó? Allá, la pinche. Te estás peleando con la medición. Pues suena rico, a lo mejor sabe. Pues un pastelito así. Pero con alcohol. Es como si te aventaras. Hay pasteles que traen alcohol, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Es como el envinado. El pastel envinado, es correcto, es correcto. ¿Qué otro, chef? El de Baileys, güey. Al de Baileys, qué rico, güey. Que trae tres leches, ¿no? De hecho, de menos. De hecho, la de Sague. Lando dice aquí en el chat de Mixlr: hey carnalitos, pinche gustazo escucharlos. Muchos saludos desde Indio, California. Claro que sí, un saludo de Pachalos de California. Saludos. ¿Dónde está Indio? En California. Sí, yo sé, cabrón. California está bien grande. Arriba, en medio o abajo. ¿Dónde estás? Digo, California, en realidad, si lo comparas con la costa oeste. No, este. Bueno, oeste. La costa este. Tiene un chingo, güey. Pero el oeste, pues es California, güey. California está bien grande. Mira. Ahí te va. Mira, ahí te. Mira. Ahí vienen las clases de geografía. Por el que tiene 100 en ortografía. Sí, sí, sí. Indio. Porque en aquel entonces que ganó la de geografía, el vato ya traía tablet, güey. Por eso ganó, güey. Indio, California. Y aparte la directora estaba con AMLO, güey. A todos les dieron tablet. Sí, por eso hicieron trampa, güey. Indio, California está. ¿Cómo ganaste ese pinche concurso, güey? Está al sur, güey. Está al sur de California. Cerca de San Diego, ¿y eso? Está rumbo. Sí, pues. Está más o menos un poquito más al sur de Los Ángeles. Ok. Un poquito al sur de rumbo a... Entre San Diego, entre San Diego y... Rumbo a Arizona. Está Los Ángeles, okay. Entre Los Ángeles... Orlando Beach. Entre Los Ángeles y ya rumbo a Arizona. Tú agarras el 81 como quieras. La 10, güey. La 30. ¿Se vas por la 10? La 10. ¿Llegas por la 10? Sí, la 10. La cruza todo Estados Unidos. Todo Estados Unidos. Es como la de Sague, cruza todo. Si no, dile a la vieja, güey. Se va de lado a lado. Entra por un lado y sale por el otro. Sí, se va. Desde Miami, ¿no? Lo de la 10, desde Miami. Hasta Los Ángeles. Hasta Los Ángeles. Sí. Qué padre. De hecho, estaba escuchando también una noticia que querían quitar a Coca-Cola, güey, de patrocinio del mundial. ¿Por qué, güey? Por el tema de salud de los niños, güey. Que le hicieron una petición al pinche pelón de la FIFA, no me acuerdo cómo se llama. Y Tecate a toda madre, dices. No. Bueno, no sé, Tecate. Pero no si Tecate esté al nivel no de... No sé en el mundial, pero en México sí. Sí, en México. Pero bueno, es que Coca-Cola es este worldwide sponsor. Mr. Worldwide. Coca-Cola es a nivel mundial y Mecate es aquí nada más. Para, es no, nada más para el verdolaga. Ay, qué bueno que uno compre no, esas, no hace daño, güey. No, y además... Así no hace daño, güey. Es nice. ¿O han visto algo diferente en mí? O sea, no hace daño y así. Y así. Punto. Literal. Lit. Obi. Bueno, está mejor que esta pinche mamada, güey. Esto es más light. Eso es para lavar el pinche la mesa, güey, ahorita que No, pero fabuloso. Prohíben, o sea, están diciendo que Coca-Cola pues pero. sí se lo toma un niño. Pues sí, es que aquí la Mecate no. Es cloros. Espérate, se están peleando. Ah, no hay pedo, güey. ¿A quién pones como soporte mundial, güey? Es Cloralex, por ejemplo. No, hombre. Eso, güey. Podría ser. Eso, güey. Ese sí es, güey. Sí, pero nada más que no hay presupuesto. ¿Para qué no hay presupuesto? No, pues no. Ya puede salir un chingo. No, pues es que no se la jalen. ¿Cuánto costará patrocinar así? Ser sponsor así del mundial. Más, güey. De así millones y millones y millones. Millones. Pero creo. Bueno, no sé. No creo que sea más caro que el Super Bowl. No, sí, güey. Yo tengo entendido. Es que eso es a nivel mundial del mundo mundial, güey. Federal. Del mundo sideral. Del que da vuelta. Es que el mundial es el evento deportivo más importante del planeta. La neta. Bueno, el Super Bowl es el que vende los comerciales más caros. Pero como sponsors, a lo mejor sí, el mundial, pues es más mundial, güey. Del mundo. El NFL, güey, es más de Estados Unidos. Sí. Pero es más caro. Es que el anunciarte, sí. Sí. Es que anunciarte en el... Es a lo que voy. Anunciarte en el Super Bowl es caro porque lo ve todo Estados Unidos. Pero sin embargo, el comercial del Super Bowl nada más lo ven en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, la imagen del mundial, de la Copa del Mundo, a nivel mundial del mundo. Digo, tiene que ser una por eso, mundial, güey. Pues, ¿no? Mira, simplemente Coca-Cola llevó, imagínate lo que cuesta eso, ¿no? Llevó la Copa del Mundo por todo el mundo antes de llegar a Rusia. Y la maletera Louis Vuitton, güey. La maletera Louis Vuitton la llevó la Copa del Mundo por un viaje por todo el planeta en avión. En primera clase, güey. ¿Cuánto cuesta? Y decía la copa del viaje Coca-Cola, de la Copa del Mundo y la chica del mundo mundial. ¡Que te lo cinco ya, güey! Testosterona se le subió acá. O sea, efectivamente, güey, así es una lana, güey. Es una entonces, lana. Pues no sé de qué chingado estás hablando tú. Yo tampoco, güey. Todo el pinche pedo, güey. Esto, güey, pero yo estaba contestando. Es diferente, güey. Mira, ahí viene lo bueno del mundial, del mundo mundial. Y ahí viene lo bueno de Sague también, mira, apenas vamos viendo lo bueno. ¿Pronóstico para México? Pierde. Yo creo que lluvias aisladas. Abusados en Guadalajara, cuidado porque. La temperatura templada. Bien bajado ese balón, güey. Bien bajado ese balón, cabrón. No. Ah, chingado, abrazo. No, pon la mano. ¿Dónde está el piloto? ¿Qué pedo? No, ¿cómo va a quedar México? ¿Cuál es tu pronóstico? Ah, chinga. ¡Para el culero! Nadie te pela, manito. De México, yo creo que ¡Mira, Toño! Yo creo que sí se avienta un... Alemania unos dos de Rupelstiski, güey. No sea mamoniski, güey. Le hago cosquillisqui. Te pico el culinski. Pero que sea con la de Saguinisqui. Yo creo que va a perder México. Va a perder. Espero que no, porque ya compré mi camiseta de México. No, desde la vez pasada dijiste, México no vale madre, lo discutimos fuera de audio y la chingada y todo eso. Pero tu pronóstico, güey, dale un pinche marcador. Dale un pinche número, güey. 2-1. Ay, ya. Por favor, ¿quién? Por favor, Alemania, dije. ¿El tuyo? 1-1, empate. ¿Tuyo? 3-1, favor, Alemania. Obi. Ah. Yo igualo al Fer con 1-1. 2-1, favor, México, pues. ¡Eso, chingón! Sí, son los güeros. Y si le atina acá el amigo bro, se nos pone la de Sague. ¡Ay! No tiene nada ya que ver, tengo, pero ya la tengo así, pero bueno, okay. Así, lechosa. Güerita nomás. Rosadita, sí. No me falta el tamaño, pero el color ya está. Algo se empieza, güey. Bueno, el casco no, güey. Yo tengo de Coca-Cola. Le tiro de corcholata. De taparrosca. Es que te tapa la rosca. Pero de 2 litros, cabrón. Retornable. Ay, güey. Bueno, vámonos. Ah, no, todavía no. Aquí en Indio, California, se hace el festival de música Coachella. Es conocido mundialmente, claro. O sea, Conchela. Y aquí grabamos Conchela. Conchela, aquí también estamos con Cheve. Aquí grabamos Conchela. sí, el Coachella, claro. Van los artistas más importantes de que estén de moda en Estados Unidos. Ahí se presentan en Coachella, wey, Beyoncé, todos. Hey, sí. Es el que es allá en Will Smith. ¿Es el que es en Austin o un pedo de esos? No, en Indio, California. Pero en Austin también hacen otro festival de música. Ah, no, pero es más, sí, más... diferente. Más cultural. Ese es con vino, no con chela. Todo bueno. Ya ven, todos la podemos cagar, güey. Fue un centro a gol, güey, que no lo hayan captado y... Pues la cabeza tipo Chicharito, sí me da chacón. Te le agradece. ¿No hay mensajes? No, sí hay, pero no. No, son del chat. Ah. Nos mandó un mensaje de Bass. Que ahora están diciendo que adiós negro, hola Sague. No, la del negro es otra cosa, güey. Sí, güey, sí, no, eso es. Pero hay que consumir lo del país. Pero digamos. Lo dice algo. Chingado. Pero alguien no del país, cabrón. Ya está naturalizado. Sí, güey. Dame, güey. Pinche. Por eso vas a votar por Dios sabes quién. Ay, compadre, pícale el botón. No, güey. Pícale el botón ese, güey. No, güey. No mames, güey. ¿Cómo le ayudas, güey? ¿Quieres el negro? Oye, aquí tienes algo ahí. En serio, güey. Me encantaría ayudarte, güey. Me encantaría, pero no puedo, güey. Es que son palabras de ya sabes qué. Sí, güey. Que no es de aquí, güey. Pero Sague sí es de aquí. Sague es de aquí. Se naturalizó. No. Su papá. Pero toda la cosa ya está grande. También. La cosa también la naturalizó. Al podcast, naturalmente al podcast sí. Le va a ir mejor porque vamos a acabar con la corrupción. Sí. ¿De qué es culpa la de Sague? De la corrupción. De la honestidad. ¿Por qué Sague la tiene así? Por la corrupción. No, porque se filtró el video. Por la mafia del poder. ¿Sí? Por la corrupción. Se le corrió. No, Sague es de papás brasileños, pero nació en México. Y de verdolaga, entonces. Qué dura. Por eso jugó en la selección. El verdolaga es de la Ciudad de México. Pero criado en Regiolandia. Se naturalizó. Se naturalizó regio, sí. Ah, de hecho, el Manuel también. Y mi bro también. ¿Qué traen, putos? Ah, ¿verdad? Acá ¿Tres contra dos, cabrón? Acá el Putiné es de Reynosa. Este güey, tú eres el único que queda. Yo soy regio, güey. Yo soy de los que le rascó para que se hiciera el cerro de la silla. Por eso lo recordamos cantándole sus. Chinga. Así es el pinche corrido, güey. ¿De qué? ¿De Reynosa? En Reynosa, Tamaulipas. Saludos a toda la bandita de Reynosa, hombre. Ay, por de Coahuila, de Chihuahua, de Sonora. Sí. Todos los que nos escuchan en Tijuana. ¿Por qué, güey? Hace mucho calor allá, güey. ¿A Reynosa? Se hace bastante calor allá. Pues saludos a Jorge Cepeda. El calor me lo aguanto, güey. La tierra, lo que no aguanto, todo el pedo, güey. La china. Ay, pero por eso le dicen Tierrosa, ¿verdad? Reynosa la Tierrosa. Reynosa la Tierrosa. ¿A Jorge Cepeda hasta Miami? A Julio Cepeda, claro que sí. Jorge Cepeda. Ah, Jorge Cepeda, güey, también. Y dije, pues Julio Cepeda, también hay que mandar saludos a Julio Cepeda. Y a su madre, con todo respeto. Que tu mamá, güey. Que a su madre, que no sé qué. No, güey, no, saluda a Jorge Cepeda. Siempre, siempre está al pendiente. Como Horacio Medina, nomás que se puso aquí en la boca. Y como Larry Cañonga. Saludos a Larry, a Edith, a Malciño, güey, a Miguel. Toda la racita que nos descarga, güey. Larry Cañonga de Sague. Carolina del Norte, Carolina del Sur. Ándale, güey. Larry Cañonga de Sague. Mándenos comentarios, pero de voz. Es Larry, pero con un apellido. Ahí te voy. Imagínate que se pidara así. Larry Cañonga de Sague. Si se queda, puede agregar, güey, se lo puede agregar. Si queda. Y solo sucedió aquí en Chicharrón. Larry Cañonga de Sague. Opinamos que se cambie el nombre. Si queda. Sí, que se cambie el nombre, sí. Es correcto. Vale, güey, nos vemos. ¿A dónde vas? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Otro poco, güey. Oigan, pues se puso de moda ya desde hace rato. Sobre todo la chica. Pobre güey, no, tener el pito bien colorado. Digo, las orejas. Las orejas bien coloradas. Perdón, se me atoró. ¿Qué ibas a decir, güey? Dale, hombre, cabrón. Espérame, aprovecha para agarrar una papita. ¿Por qué salen ahí, güey, y no se ponen calcetines, güey? ¿Qué pedo ahí? Pinche moda así de Jorge Campo, ¿no? Es que se usan los calcetines de colores, güey. No, Osvaldo. Osvaldo Sánchez, mira. Ah, Osvaldo Sánchez siempre le ha pegado a la. Al igual que Campo. Sí, no, Campo se pone chanclas, güey. Jorge Vergara también salía en su programa este de los tiburones. ¿Te doy por dónde? Sin calcetines. Qué asco. Ah, o sea, va, ese pedo no jala, güey. No es bonito. No los quiero ver así en el pinche crucero, güey, ¿sabes? Chingada, güey, pues voy a ir a llevar shorts, güey. No voy a dar calcetines, güey. Se puede andar en botas. Tribulera. Pero es tío. Ay, cabrón. Ok, está bueno. Ay, dije que pinche mamá, esa me. ¿Qué ibas a decir? No. Ah, bueno, ¿en qué estábamos? La de Sague. Pero llevamos todos desnudos. Que se puso de moda ya hace rato que, sobre todo, las chiquitas mamás dijeran la palabra al final de alguna oración. Literal, güey. ¿O si les tocó o no les tocó? O literal, no. No recuerda. O sea, es que se supone que la usan cuando, por ejemplo, es que me pasó de que. Iba manejando por tal avenida y literal vi otro carro. Exacto. Bueno, sí. ¿Vas a dejar hablar a este güey? No, qué pedo. Bien. Pero ya. ¿Se entendió la idea? Sí. Pues, bueno, más o menos. Literal, no, pero es la idea. Entonces, bueno, literal es un adjetivo empleado para referirse a aquella interpretación que se hace de un texto y que es fiel o se apega al sentido original de la palabra plasmada en él. O se hace. En el ámbito de la traducción, se denomina literal aquella traducción que ha respetado al máximo las palabras y la estructura sintética del texto original y que las ha vertido a otra lengua, conservando con la mayor fidelidad posible su sentido primordial. ¿Estamos de acuerdo? Tú agarras un libro en inglés. A ver, no entendí bien. ¿Lo puedes leer otra vez? ¿Qué dijo? Tú agarras un libro en inglés. En inglés. Lo traduces al español y lo que tratas de hacer es lo más literal posible, la traducción. Que si dice far, pues es pedo. Far west. Pedo en el oeste. Por ejemplo. O muy lejano. En el lejano oeste. Far, far, far away. Ándale. Es pedo, bueno. Pedo, güey. Lejos. O sea, cuando. Es que hay frases en inglés que se dicen en inglés así de una forma. Literal. Para hacer una expresión. Uh-huh. Pero cuando haces la traducción literal, no significa lo mismo. Ok, bueno, continúa. Mal salió peor el pedo. Asimismo, en la transcripción de una escritura alfabética a otra lengua, decimos que se ha procedido a una transcripción literal cuando ésta se ha realizado letra por letra. Ahí vamos, ¿verdad? Bueno, ahorita estamos deshaciendo el nudo. El pinche tigre de ahí arriba, yo como que. Mira, por ejemplo, what the fuck. What the fuck. tradúcelo en la expresión, dices, ah, qué fregados, o qué chingados, ¿verdad? Es la expresión, ah, qué chingados, o qué pasó, what the fuck. La expresión, digo, la traducción literal no es así. Sí. ¿Qué es lo que estamos refiriendo a este? No, pero bueno, fue que no mames, güey. Anda. Demonios. No mames. Demonios. ¿Qué pedo, güey? O sea, bueno, un trago para limpiar la garganta. Por otro lado, como literal también. Muy rico, ¿eh? Lo amo. Se lo tomó bien rico. Lo amo. Lo amo. No, ya me cayó gordo. Lo canglo. Lo canglo por otro. Bien, bien bajado ese balón. Ya pégale a alguien ahí, chingámoslo. ¿No ves? Yeah. Una pinche manita. Ya ahí, para terminar. Lo hablo. Por otro lado, como literal también podemos referirnos a aquellas palabras o textos que reproducen de manera fiel lo que se ha dicho o escrito. Las palabras literales del alcalde fueron que no se prorrogará, hoy lo puedo decir bien, la hora de cierre de las mesas de votación. Esas son las palabras literales. De ahí, lo literal sea lo que sea, sea lo que se lee o reproduce al pie de la letra de manera completa o exacta. O sea, esa frase que usan de iba manejando y literal vi un elefante, es no que, aplica. Es que, por ejemplo, vi un elefante literal. O sea, literal que vi un elefante. Había un elefante ahí, literalmente. Nada, te quedas, no sé, güey. No, pero estás como reafirmando lo que estás diciendo. A menos de que veas a un cabrón muy gordo, güey, y digas, literal, veo un pinche elefante. No, estás haciendo un con mi pinche bro, güey. ¿Ah? No, pero estaba volteando para allá, pero estaba yendo para otro lado, güey. Estás hablando con cachacha, güey. Estás así como pinche. Como iguana, güey. Iguana, güey. Te vi, cabrón. Pinche. Es como reafirmar lo que estás diciendo. No puedes reafirmar lo que estás diciendo. Oye, vi un elefante. Porque es literal un elefante. No, es que vi un elefante. Ah, no es cierto. No, sí, literal. O sea, era la de Sague. Ah, era la de Sague. Literal. Vi toda la de Sague, güey. Literalmente si la viste. Y lo dices, ay, no es cierto. ¿A poco? No, literal, la tenía bien. Grande, tribal. No, no. Más chica que la mía, literal. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, las camas. Las literales. Son literales. Ya estamos en el círculo. Ok, bueno. Dicen que los que la tienen como Sague van a votar por Anaya. ¿Por quién vas a votar, compi? ¿Literal? No, por el Bronco. ¿Literal? Se me antojó la de Sague. De la hija, güey. Chingado. Oye, Sague la tiene como la sonrisa de la hija. ¿Ya lo vieron acá o no? Ya. No he ido, pero ya. ¿Qué? Que esa la tiene como la sonrisa del IHOP. Es una nariz de gonzo y divertida. Y no los patrocina. Es cosa. Oye, pero ¿qué? Pero imagínate que te patrocines a alguien. No, qué miedo. ¿Qué pedo? Qué miedo, güey. O sea, imagínate, ponte en el lugar de Sague. ¿Atrás o adelante? Ah, sí, no. Yo te pongo atrás. Ponte adelante de Sague. Paso. Paso. Safos. ¿Qué sentirías? Yo soy punta de lanza. No, imagínate, ponte en los zapatos, vamos a poner. ¿Verdad? Ponte en los zapatos de Sague. Calza muy grande, pero también. Si me pongo los zapatos de Sague, me la me coge. No, si te pones los zapatos de Sague, te quedan grandes. Primero. Qué patón. Y luego me tropiezo. Bueno, imagínate qué vergüenza de todo el país que vio tu pizarrín, güey. O sea, realmente sí está. Sí, sí. Realmente, ahí en la entrevista dicen, oye, compadre, orgullo mexicano y no, la chingada. Sí, güey. Ese es mi gallo. Pero es que no es mexicano, güey, pero bueno. Que sí es mexicano. Es naturalizado. Que no, es de papel. Nació en México. ¿Cómo crees? No, o sea, como la de pinche Luis Miguel, güey. Me estás inventando, güey. No. Sague nació en México, de papás brasileños. Ok. O sea, de hecho su papá fue jugador. Su papá ya es grande. Su papá ya está grande. Pero su papá era un lobo. ¿Por qué eres un lobo? ¿Brasileciano? El lobo Sague. Sí. ¿Lobo solitario no era? No, ese es el llanero solitario. Qué pendejo. Entonces, ¿qué camarada quién era? Tonto. Toro. Que no, tú, tonto. Venezuela. Literal. El toro Venezuela. Saludos a toda la familia del toro. A Guillermo el toro, güey. Ay, güey. A ver, inicio. Tanto que te guardas y luego con un videito ya se te... Tanto que te guardas que no se te vea, güey. Y luego ya lo enseñas a todo México, güey. Pues lo hubiera sacado todo antes, güey. Ay, ¿por qué? Y el vato... Nada más digo. Pa' verla antes. A ver, ya, pinches literales. Pa' verla. Y después de que salió así su cosota, es así. Su miembro. Ya lo tienen en su teléfono. Su trailer. ¿Va a seguir trabajando el vato o no? O sea, sí, güey. Ese pinche micrófono ya le quedó chido. La trae bien parada, claro que sigue jalando. O sea, la televisora a la que él pertenece, güey. A lo mejor pinche. Va a ser como Silvestre de Stallone, cabrón, pero a la inversa. Stallone empezó haciendo películas porno, güey. Sí. Y luego se cambió. Sí. Este güey era comentarista, a lo mejor va a hacer películas porno, güey. Es el nuevo Ron Jeremy. Tiene el perfil, güey. Sí. No. Cumple con los requisitos. Tiene el perfil, güey. ¿Qué hubiera pasado si lo que le pasó a Sage le hubiera pasado, no sé, a Campos? No, a una mujer. O sea, por ejemplo. La tendría bien grandota la vieja. No, pinche boquetón. No, que le quedó bien la operación. Pues que hubiera enseñado una. Es que ha pasado, güey. Pues estaba viendo un reportaje de esta. ¿Cómo se llama, güey? La. No, pues. La tortillera. A ver, ¿qué fue? Scissors. La de las tijeras. No. La vidente. No, hombre, güey. ¿Qué nombre? Esa de Televisa, güey. La vidente. ¿Qué nombre? Montserrat. Sí, Montserrat también. Salió el video, salió un video de Montserrat que andaba haciendo el tijereteo. Video de fotos. No, que es así, güey. Se andaba poniendo los chupón. No, se andaba poniendo los bigotes de Pancho Villa, güey. No más, güey. Era una selfie de Pancho Villa, sí. Que por cierto, qué buenas fotos. Pero a Montserrat no se le ve nada, güey. No, a la otra. A la otra, a su novia. Ay, a la novia. Hasta se le salta la vena. ¿Pero quién es la novia? ¿Levanta otra vez? No, es en serio, güey. Trae la pinche vena, todo lo que da la vulva. ¿Qué es la qué? ¿The both? Lo pensé, lo dije. O sea, el foco. Güey, ya me voy de aquí a la chingada. Es que ya me dio. Eso es lo que resonó el video, güey. ¿Viste cómo nos pone? Creo que el bulbo del foco. O sea, entonces, a ninguna figura pública, aunque le suceda eso, tiene comprometida su carrera. O sea, pues fue un accidente. Oye, sí. Pero ese está con madre. A cualquiera de nosotros nos corren a la chingada, güey. ¿A ti te corren de tu chamba? Claro, güey. Pero pues. Sí, no sí. Por el tamaño, ¿verdad? Pero. Sí, imagínate que se filtre una foto tuya. Sí, güey, cualquiera. Cualquiera asalariado. Asalariado. Me puse nervioso. Asalariado. Oye, güey. En serio, güey. O sea, ese pedo dices, oye, este cabrón salió pinche trozo. Garrotón. Mel trozo. Yo creo que pues es de mejor lo tamaño, porque dicen, pero es lo que te digo. Si cumple el perfil y se queda. Si sabía lo hubiera tenido chiquita, a lo mejor se lo corrían. Pues es la chacha. Se me hace chacha. Que no. Despedido, güey. No del kilo. No, imagínate, te pesan no, a ti con una foto que se filtre ahí en tu. Donde trabajas. En tu empresa. Claro, güey. En tu empresa. Sí te corren. Sí, güey. ¿En serio? Sí, cuidan mucho. No. Por el tema, por ejemplo, este güey fuera un video de que el vato acá filmándose, güey. Pues imagínate que tú te estés filmando también en el espejo. Dices eso. Ahora la traigo como la de sangre. Sí, sería un tema, es más. Y yo creo que en cualquier lugar, güey. No nomás déjate una empresa, o sea. Pues es que estamos hablando de TV Azteca. En un tema, por ejemplo, de escuelas, güey. Oye, se filtró un video. Bueno, en una escuela, pues una escuela. Habría que ver a lo que creas derivado de que se filtró ese pedo, ¿va? Te grabaste tú solo. ¿Y te hackearon o qué? Sí. Vamos a suponer que te hackearon. Este güey lo hackearon. Según él. No sé. Pues o lo mandó a la persona equivocada. Ahí está el tema. Es correcto. Es que el problema de este güey, imagínate, güey. Que haya dicho a su esposa: papá, a mí nunca me mandaste ese video. Tómala, güey. No, es lo que se está diciendo, que ese es el tema, güey. ¿Sí? ¿A quién se lo mandó? Sí. Que se lo mandó a la persona equivocada. O él dice que se lo hackearon. Me equivoqué de contacto. Él dice que se lo hackearon. O sea, él dice, bueno, a mí me hackearon mi cuenta, me sacaron todas mis fotos, videos, y esta fue la que publicaron, o sea, la que compartieron. ¿Sí? Tocan. Entonces la esposa dice, oye, pues espérame tantito. poner. ¿Ya lo mandaste? ¿O lo ibas a enviar? ¿O qué? O me lo ibas a enviar. O me lo ibas a enviar a mí. Pero mientras son peras y son garrotes. Ya le estoy dudando. Ahora, sí, pudo haberse equivocado. Nos ha ocurrido a todos. ¿Qué? De repente. Tú no me has mandado un. No. Un WhatsApp con. Con razón con me mandaste un video. Parado, no un video, una canicas? Contestación. Estás con tres chats a la vez. Pa, contestando los tres. ¿Estás con tres chats a la vez? A ver, ¿cómo? No, con uno tenemos. La voz es, con un la voz es de la gente, güey. Es tamaño de tres chachas, pero no importa. Literal. Para abrazarlos está cabrón, güey. No, estás con tres chats y te equivocas en una. No puedes con una, no, güey. Esta contestación no era para este chat. Pero es que no, se supone que no es que les hackearon su WhatsApp, que él lo mandó y se lo hackearon, no. Ah. Hackear es de que yo lo me grabo en el espejo y lo tengo en mi teléfono. O sea, yo lo tengo y hackearon mi teléfono. O sea, me chingaban la cuenta de iTunes. Es imposible. Eso es imposible. Exactamente. Eso es como. No es me cerraron y choqué. No es imposible. No es imposible, güey. ¿No? Es muy difícil. Wey. Es muy por difícil. Por eso vas a votar por ya sabes quién. Para que no te suceda eso. Eso lo subes a una nube, güey. Son celebridades, güey. Gente que conocen. ¿Son qué? Entonces hackearon su nube. Celebridades. No, gente que se conoce. Celebridades. Celebridades. O sea, salud. Entonces, saludos a todos putos. Es que esa cerveza está bien rica, Ya no va a estar. Sabe, ya sabes. Ah, no. Bueno. Sabe a sabes qué. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Como que a qué sagra. ¿A ti te gusta más la Michelob que la Mecate? No, por la boca. ¿Depende? ¿Depende? De, por ejemplo, la cantidad. Carnita asada, que dices, albercada o una quitita. Va para largo, va para largo. Tecatita, güey, porque estas sí pegan más. La Michelob pega sí, más, güey. Sí, pero tiene menos alcohol que aquella, ¿no? No, tiene menos esa. Ah, sí, la Mecate. Con razón. Sí, la lo que sí son 28 calorías aquí y son 4.2. Tiene menos grados de alcohol. Tiene menos calorías la Mecate. ¿Esas cuánto grado de alcohol mira, trae? 3.5, ¿no? Esta chinga ya no veo, cabrón. Échale con la lupa. Michelob es 4.2. Este es 3.9, el menos. Pero esta tiene en cabeza libre. Esta es como la de Sage. Estas son 95 calorías acá. Esta. Afócale, güey, afócale. No, ya no veo, güey. Oh, no échale lupa. Estas. Bueno. No importa. Oye, chica, tú tampoco. No importa, pero está más suavecita la Mecate Light. Sí. Ya no vemos ni madres, ¿o qué pedo? ¿Dónde está? Pues ahí está, es el problema. En el castillo. Ay, qué güey eres. Como el chavo del 8. A ver qué son. Ah, que la chingada, güey. Ya no quiero saber ni madre. Güey, ¿cómo te ayudamos, güey? Estás bien pendejo. No me puedes ayudar porque estás viendo el teléfono, cabrón. Chingado, ¿para qué te pido ayuda si no me vas a ayudar? ¿Con qué canción no vas a hacer? No. Ah, no. El tema por el que estamos aquí. Ah, chingado. ¿What is? Pues el desague, ¿no? El último episodio de la novela que une a la familia los domingos. Luis Miguel. Uy, qué bueno estuvo, güey. Ahora sí estás. Ahora sí, cabrón. Bueno, nosotros no lo vimos. Ahora te chingas, güey. Chingas. Y no vamos a comentar. No seas stalker o esa pinche mamada que es. Que se callen. Ese remedio para el dolor de garganta. Oye, me encantó el meme ese que salió de que el remedio de tu mamá para la garganta, la miel con limón. El remedio de Luisito Rey para la garganta, pues una desflemada. Una como las del Tri. Wey, a lo mejor sentían mal de la garganta estos güeyes. Dijeron, pues vayamos a mandarlos bien aliviados. Sí, ya ves que estaba con el Azteca. Pero ¿qué tenía que ver la garganta con la? Ah, porque les estaba cambiando. Estaba cambiando la voz y lo voy a hacer hombrecito. Spoilers, abusados para los. Pero están teniendo muchas fallas con la vida real, güey. ¿Por qué? A ver. Sí, pues eso es. El concierto donde dicen que supuestamente le salió el gallito fue ahí en Reino Aventura, lo que es ahora Six Flags en México. Y no, en el video original no se le nota el. Como Alberto Lara, en aquella ocasión que perreamos. Oye, pero por ejemplo, la vez pasada dijiste que estuvo malo de la llamada de Verónica Castro. Ajá. Que dijiste que habló el hermano, pero el hermano estaba ahí. No, pero no, eso, sí, eso sí, fue sí. En los primeros, o sea, pero hubo dos llamadas, güey. Sí, dos programas con Verónica Castro, güey. Y en la segunda sí fue cuando habló con el hermano. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Acepto, ah, acepto, entonces, acepto, ah, mea comentario. Ah, mea culpa. No, no, mea es cierto lo que dijiste, compadre. O sea, pero fue de otro momento diferente. Porque wey. Verónica Castro tuvo mala noche, ¿no? Ahora. Buena noche también. Y todos con la noche. Buena noche, sí. Sí. No, no, fueron varios programas. Sí, fueron varios, güey. Nosotros los pobres. Raza salvaje, güey. Pues. Raza Melcayo también. Pero bueno, estaba viendo la melena de Luis Miguel en ese entonces. Impresionante, muy bonita. Oye, pero también Mel Gibson la tenía en ese entonces. Ey. Ey, va. Silvestre Stallone. Silvestre Stallone. Arma letal. Con Rambo. Lethal Weapon. Lethal Weapon. Arma mortal. O sea, se inspiró de otros. Arma mortal. Lethal Arma. La de Lethal Lipton. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Espérame. Lipton Lethal. Ah, este cantante inglés. ¿De Inglaterra? ¿O de las ingles? Espérame. Este. Ah, este. Tim Burton. No, que le gusta el fútbol. Michael Bolton. Esco. Michael Bolton. No. Casu madre. También la tenía así Leonor. También. Leonor. Leonor. No, güey. Leonor. Leonel, güey. Leonor. Me entendieron, dichos putos. Andan muy mamones hoy, güey. Pinche León, no aguantan nada. Chitara, güey. Yo me sigo de estos. Lo habías hecho jugando. Sigo jugando, güey. Se chingaron los Thundercats. No, León. Smurf. Ya, güey. Son de mis caricaturas favoritas. Dije León, güey. Leonor. Chaval, Leonorilda, chaval. Hombre. Ya no va a poder ver bien a los tontos. Yo quería ser Leonor. Yo quería ser Leonor, güey. Ahora, ¿puedes ser Leonor a alguien? Si quieres. El inglés que les mencionaba es Rod Stewart. Que también tenía cara de melena. Pero Rod Stewart es de australiano. Es de Escocia. ¿Es de Escocia? No, no es cierto, no está bien, no tengo idea. También la melena era muy parecida a la que... ¿A qué vas con todo eso? ¿A que no es original el vato, güey? ¿A qué quieres llegar, Leonor? Mickey no fue original con su corte de cabello. No, estaba de moda. X, sí. Bueno. Pues es como en los 70s, todo tenía pantalones acampanados. Se está poniendo de moda otra vez. ¿Crees que resurja ese... No, nada. Ese corte... No, mira, me queda claro, no sé si ustedes el tema de la serie Luis Miguel está siendo un fenómeno social. Sí. Porque realmente todos hablamos algún momento de la semana de la serie porque salió la que le sacó todo el rollo, porque la zafata, porque se le vio las nalguitas al Boneta, güey. O sea, pero hablas, güey. Y todos la hemos estado viendo. No hay nadie que no diga, ay, güey, no, pues a mí no me gusta y yo no estoy viendo la serie. No pasaba eso con ninguna otra serie o novela. Esto no es más que una novela, güey. Y con, no, y con, es una no novela sabe, de Televisa. Ya sabes, wey, quién tampoco pasaba. Ni va a pasar, gente, ni va a pasar. Hay boletos. Entonces, ahorita, ¿no? Hay boletos ahorita en Las Vegas para el concierto de septiembre en $5,500, güey. O sea, ha aumentado su popularidad. Claro, lo que tiene mejor, que pagar los impuestos, pendejo. Lo mejor que pudo. Ya lo pagó. Lo tiene, wey, que pagar Hacienda. Lo mejor que le pudo haber pasado. Pues es que, güey. A ver, espérate, güey. Debe 20 millones de dólares, güey. ¿De dónde lo va a sacar? ¿De Aspen? No, de Jaime Camil. ¿Quién? Ya se los dio Jaime Camil. Jaime. O fue Leonor. Que tanto cuidó a su hija, güey. De Luis Miguel para que se viniera casando con este, güey. La bolita Mayer, me sube y me baja. Sergio Mayer, Sergio Mayer de, wey, la salchicha, ¿va? Pero va a ser diputado, güey. Salchicha Mayer. ¿De las salchichas ahí? Mayer. Oscar Mayer, el hermano. Sergio Mayer. O sea, es un desmadre esto, güey, con el Luis Miguel. Ando con todas, menos conmigo. Ah, no, ese es otro grupo. Oye, fíjate, ya salió la serie de José José. Sí. ¿Ya la vieron? Sí. No, la he visto. El primer capítulo está bueno. Sí. No. Me dijeron otra cosa. Aquí hay varios que se pueden identificar con su vida. Y con bajadas. Oye, pero al rato una serie de Timbiriche, cabrón. Puta, güey. No, güey. Imagínate dejar personaje, cabrón. ¿De quién? De Sasha. De Benny. ¿Cómo se llaman los dos? Diego. Paulina. La Pau, güey. Literal. Mariana. ¿Cuál? Mariana García. Sí, sí. Alex. La fresona. Sí, la. Oye, güey, si se saca material, güey. Una serie. De... ¿Sí? Es más, ¿qué onda? ¿Entramos o qué? Primero lo escucharon aquí. Chicharrón con pelos. Ah, sí, ya estamos escribiendo. Si sale una serie de Timbiriche. Tenemos regalías, cabrón. Y luego que salga una de nosotros, güey. Uf, no, pues no hay mucho de eso. Puedes meterlo de Leonor, güey. Resague, güey. Leopardo. El huepardo. Pero ese se me hace que es un éxito de Luis Miguel. Palabra de Leonor. Palabra de Leonor. Seas mamón. Palabra de Leonor. Yo, güey, no sé. ¡Oh, Leonor! ¡Señora de los planes! ¡Señora de los planes! ¿Dónde está? ¡No, no! ¡Morra! ¡Es el Leonor! ¡Nadie puede oírse! ¡Qué bueno que es! ¡Échale lo más de la... Ay, bueno. Bueno, ya que. Ok, ¿qué? Una ruedita para despedirnos. Ah, ¿con qué? ¿Con ya. qué? Les gustaría. Faltan 20. ¿Ya estamos o qué? Palabra Leonor. Aquí está. Está bueno. Aquí le habla. Ay, güey, no. Ah, chingado, no le puse play. ¿Vamos a cantar? Ya está. Esa no es. Por eso, pues se puso otra, güey. Ese es de. Así te gusta terminar. Ay, Lobbies, o qué pedo. Ahí va. No, es que es del mismo disco, pero. Mira, esta es Palabra Leonor con Luisito. Bueno, chinga. Pero no nos podemos despedir de esa, güey. ¿No? Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo. Wow. Venga. El grillo. Tanto tiempo en la ventana. Ah, chinga. No, es cuento entre tú y yo. Por el pinche letra. Ahí está otra ambulancia. Porque los quiero. Transparente. Agonando tristes sin amor. ¿Cómo dice? ¡Te voy a olvidar! Siento en Nueva York. Pinche madre. Se cuidaron. No, abusados, Juan. Ay, güey, bueno. ¿Con qué nos despedimos? Ya, vamos a terminar. Digo, para que digan en sus redes sociales todo, ¿dónde los pueden seguir? ¿Dónde les pueden mandar un mensaje o qué? ¿Para qué? ¿O qué rollo? ¿Qué? Sigan en Twitter a Verdolaga Off. A Manuel Salazar G. Al amigo bro. Al amigo O. Okay. Güey, espérate, ¿cómo lo sé, güey? Al amigo bro. El amigo bro. El amigo bro. O amigo bro. Arroba el amigo bro. El amigo bro. El amigo bro, ok. No sean mamones, ya, güey. No, no tengo seguidores, puto, si no me las confunden, güey, ¿eh? Ya, es, ya. Ahorita, ahorita me tomaron como es, te chingaron la cuenta. No, no se vale, güey. Me hackearon, güey. Te la hackearon. El amigo bro. Es putos. O amigo bro. Esas mamón, güey. Ya sabes. ¿El amigo bro o amigo bro? Ya sabes por dónde va, güey. Sí, pero está bien. Es pinche pero, rolo, güey. Ya sé. Pero dilo despacio, güey. No, no sé cómo se llama, pendejo. No, no sé qué, no puedo hablar, güey. No sé cómo se llama. Es el amigo bro. Leonor, te vas a poner. Arroba el amigo bro. Ándale. Espero que sea eso. HD. Fer HD, HCP. ¿Ella? No lo veo ni lo abro. ¿Ni lo hablo? Ni lo abro. No lo veo ni lo abro. Arroba no lo veo ni lo abro. Así no lo veo ni lo abro. Compitas, una noticia antes de despedirnos. Vamos a ir al rancho Pikachu. Oye, tienes más seguidores que cualquiera de estos muchachos. Cuicuachi. O... Arroba no lo veo. No lo abro. Pico, no lo veo. Ni lo veo. Cuicuinqui. Picarus. Twinkie Wonder. Ya está. Amigo el arroba. Ay, madre, qué pedo. Amigo el arroba, bro. Mamón, me emocioné, güey. Arroba el amigo bro. Nadie me siga, chinguen a su madre. Ya, no seas chingue, güey. Oye, güey, yo emocionado, güey. Pues este güey se burla, güey. Fíjate, el Twitter de aquí del chef es: no lo abro ni lo veo. Ah, sí. No lo abro ni lo veo. Ah, el culo. No lo abro ni lo veo. Es una adivinanza. Adivina, el culo. Te la doy por buena, la caja fuerte, bro. La caja fuerte. O sea, literal, güey. Chica. Te la doy por buena. Adivina, adivina. Una adivinanza, güey. Nada más te la adivinaste. Ay, qué broma. Entonces, manche, este güey con seis no se puso pedo. Qué estúpido. Vale, güey. Este güey le dio otra cosa. Pedo de pechito de culito. Ay, yo, güey. La próxima semana cambio el Twitter. Allá lo abrí y sí me lo vi. Ya lo abrí y me veo. Me lo vi y lo abrí. Oye, vamos a estar en el rancho Paucari y salir con el almaceño ahora en julio, güey. El verdolaga y su servidor. Disfrutando de unas mecates light y un torreo. Unas merecidas vacaciones. Unas merecidas vacaciones. Perfecto, ahí con el Lomasillo. O sea, Lomasillo, que vamos a estar ausentes, ¿qué días o qué pedo? No, es un fin de semana. Ah. Ay, me despido como siempre con una frase, un pensamiento. Si te están llegando mensajes con noticias de 1TV.com, te están cobrando un servicio que no autorizaste, para cancelar, manda un mensaje al 2222, contexto baja. No traía frases, güey. Me encontré esa cosa, güey. No lo veo ni lo encuentro. Información que cura. Bandita, mándenos mensajes de voz y seguimos en contacto. Take care. El Emanuel. No, pues es que después de esa frase ya no sé qué decir. Con gusto, güey. La verdad es que me la pasé súper bien, güey. Esperemos grabar la próxima semana, güey. Pásasela chido, güey. Un saludo a todos los que nos escucharon, los que nos van a descargar, güey. Y a todos mis compitas y mis comayitas. Y a mi chiquilla mamá y a todo mundo, güey. Un fuerte abrazo. Y al amigo bro. Compaditos, un placer haber estado aquí. La verdad la pasamos genial, güey. Que Diosito me los bendiga. Aunque este pinche mamón de verdad que no se burle, güey. Que Diosito me los bendiga, que la pasen muy, muy bien. Y piensen muy bien en su voto. No, falta para los elecciones. Verdolaga, te hablo. Te hablo. Te hablo. Te hablo, culero. Te hablo, culero. Pinche, pute. Saludos a toda la bandita también. Todos los que estuvieron presentes y los que no estuvieron, pues se lo perdieron. Y esperemos vernos la próxima semana, porque después de esas dos semanas ya no voy a estar ahí. Me andaba ocupado. Otra vez, güey. Otra vez. De vacaciones, güey. Pues tengo que terminar unas vacaciones que quedaron inconclusas. Con Dios nos quedamos, está bien. Entonces, pues nos seguimos viendo a toda madre. Y si no, pues no nos vemos a toda madre. Ya está. Entonces, el amigo bro. Bueno, gracias, bandita. Gracias por un gustazo. Como siempre, gracias a todos los que nos descargan, nos escuchan a través de todas las plataformas. Ya saben dónde encontrarnos. Nos escuchamos el próximo episodio. Este fue el 209 del podcast de Charrón con Pelos, grabado un jueves 14 de junio del 2018. ¡Vamos, México! ¡Ra, ra, ra! Esperemos que nos vaya. Que no nos vaya tan mal. Los alemanes, güey. Hay que tener fe, cabrón. Si Rocky pudo, güey, ¿por qué nosotros no, cabrón? Bueno, vámonos. Bye.